Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya arrancamos esta semana del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de las frecuencias moduladas en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. O sea, puedes escuchar a través de tablets, celulares y dispositivos similares desde cualquier parte del mundo. Comenzamos esta semana bastante movilizada, de hecho nuevamente se marca un paro indefinido de profesores que empieza a partir de este lunes. Vamos a estar conversando cuáles son las razones, pero también hay otras movilizaciones y ya podríamos decir con cierta propiedad que ha empezado cierta efervescencia. Liceos en toma, universidades también que han tomado aquella decisión. Está en el tapete nuevamente el tema de la educación. Vamos a estar discutiendo, conversando y viendo distintos aspectos de estas demandas, ya históricas demandas, y que tienen que ver también con ciertas deudas que tienen directa relación con promesas de campaña que hasta el momento por lo menos no se ve. Hace un par de días se promulgó ya la ley de inclusión escolar, que no se vio como una celebración por parte del movimiento estudiantil. Recordemos que aquella se terminó de aprobar a finales de enero de este año y se promulgó hace un par de días por parte de la presidenta Bachelet, pero sin embargo, siendo que este es el inicio, como se planteó, de la reforma educacional, no fue leída así. De la misma forma que está pasando con el Plan Nacional Docente, del cual hoy día miles de profesores y profesoras a lo largo de todo el país se están movilizando en contra. Se están movilizando en contra básicamente porque lo que están planteando es que el gobierno no lo ha contemplado, no ha escuchado, se ha sentado con ellos, pero todo lo que ha ingresado al Congreso, donde está hoy día la discusión del primer trámite legislativo, no plantea lo que los profesores están diciendo, y por eso fue rechazado en un 97% una consulta nacional docente que contempló tanto a los profesores colegiados como a los no colegiados. Para revisar todo eso, vamos a estar conversando acá en el matinal de Radio Villa Francia. Ya nos acompaña este día. Cambiamos a Alfonso y cambiamos a Bolívar. Y está hoy día Inés y Amanda, a quienes saludo. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bien, con un poquito de frío, pero bien. Y como decías tú, viendo todos los colegios, los liceos que vienen en toma y algunos manifestándose ya en la calle desde temprano. El Liceo 7 estaba ahí parado en los semáforos en Providencia. El Instituto Nacional también estaba en la calle. Colegios tomados, en Conchalí, diferentes partes. Así que bien por los chiquillos y apoyando y sacando toda la información que se pueda adelante, y las que tengan información que la vayan mandando también. Eso. Hola, Mandy. Hola, buenos días. Buenos días. No sé qué más, o sea... es notorio que ha habido como un alza en la movilización social hace un tiempo, y con todo esto, que todas estas grandes promesas de reforma, es tan grande esta las promesas que hubieron como la alegría ya viene. Claro. Entonces como ya la repercusión es como ya el golpe, es como el acumulado de la alegría que no vino nunca. Entonces empezamos ya con muchas movilizaciones, mayo empezó con movilizaciones toda la semana y movilizaciones masivas, graves hechos de represión también, junto con eso. Y ahora, bueno, tenemos esta semana la movilización de los profes, que empezaron hoy día con el paro indefinido. Paro indefinido le están poniendo casi todos los colegios, digamos, municipalizados, uh-huh. Liceos municipalizados, los colegios básicos también, hay muchos movilizados, los profesores que se están yendo a paro, pero, por ejemplo, hay liceos en que llaman a una movilización como, ya, pero nos plegamos a toda esta movilización, nos vamos a paro indefinido, pero cuando nosotros creamos que está bien encaminado, posiblemente nos bajemos. Entonces, ahí también empecé a ver que posiblemente la fuerza empiece a bajar o se haga más grande después. Claro. Hay diferentes variantes que pueden ir ahí. Y aparte que hay un tema que, o sea, el tema de los docentes no llega solamente a los municipalizados. No, po. O sea, es probable que sí también alcance a los particulares subvencionados, que son los que están peor parados en Chile, y los privados no sé en realidad. Claro, pero también está, por ejemplo, lo bueno es que ahora están los estudiantes, o sea, los profesores están en paro indefinido, y los estudiantes también se están tomando sus liceos. Sí. En forma de, tienen dos causales ahí, que es la forma de apoyo hacia sus profesores, pero también por sus demandas propias. Uh-huh. ¿Ah? Entonces es una cosa que va como acumulando como una bola grandota en el tema educacional, porque siempre se habla como los profesores quieren ganar más plata, los estudiantes quieren educación gratuita, pero va de la mano, porque va desde la base de la educación es el problema. Claro. Y eso es lo que los cabros y los profesores quieren dejar en claro. O sea, claro, por la educación como un derecho para todos, un derecho universal para todos y todas. Claro. No como algo, un servicio por el cual tú lo tienes y es que puedes pagar por él. Sí, a ver, lo que están planteando los profesores en términos concretos tiene que ver con dos pilares fundamentales, por lo cual marcan esta oposición abierta al Plan Nacional Docente. Y que es criticable desde algunos lados y puede ser válida la crítica, ojo, porque tiene que ver con un tema gremial, pero tiene que extenderse desde este punto de vista también. Estamos hablando, para ponerlo en términos bien aterrizados, bien concretos, de una fuerza y un derecho adquirido por parte de una asociación gremial. Porque acá lo que se está planteando es una evaluación, lo que se está discutiendo en términos de fondo, lo que están diciendo los profesores es que esa evaluación, en definitiva, tiene que ver con una lógica de mercado, no tiene que ver con entender a la educación como un derecho social. De hecho, está en discusión quiénes son los que van a, en términos precisos, a evaluar precisamente a los profesores, y esto va a terminar siendo como parte de sectores privados, donde se va a licitar a ciertas consultoras que van a estar haciendo evaluación a los profesores. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con la hora lectiva y la hora no lectiva, en términos de que hoy día a un profesor le pagan, qué sé yo, hace 40 horas semanal, y dentro de esas 40 horas tiene que hacer todo. Y eso implica las clases, preparar las clases, revisar material nuevo para instalar nuevas cosas al aula. Y esas cosas están dentro de la hora pedagógica y no lectiva. O sea, la hora es que no está haciendo clase precisamente para dedicarse para esas cosas. Por eso decía que al principio tiene que ver con un tema sindical. Porque mucha gente está criticando hoy día a los profesores porque no se quieren evaluar. Y no se trata necesariamente de eso, pero es exactamente igual a lo que consigue en un momento determinado un sindicato, y que alguien le dice, no, sabes que tienes que tomarlo y perderlo porque ahora nosotros decimos que eso es así. O sea, estáis perdiendo derechos que ya ganaste. Y te están diciendo que de una u otra manera tiene que ser de esta lógica, evaluándote de la misma forma como estaría evaluando, qué sé yo, un mecánico si arregló bien el auto. Y aquí estamos hablando de educación. Y ese tema es el que está puesto en discusión hoy día en términos concretos y de fondo. Porque los profesores, y aquí hay un tema de trasfondo que no es menor y que deberá generar también un análisis un poquito más profundo. Porque particularmente en este paro indefinido que comienza hoy día, se genera una unidad en un profesorado que estaba quebrado. Y estaba quebrado precisamente porque la dirección del Colegio de Profesores se la jugó respaldando a este gobierno, diciendo que sí, que se sentaba, independientemente que en las dos consultas nacionales anteriores, consulta nacional docente, que contemplaba a los profesores colegiados y no colegiados, aún así, en esa mixtura, era siempre mayoritariamente en contra. Uno, porque no planteaba el tema histórico, que tiene que ver con la deuda histórica de los profesores, y otro, que el Plan Nacional Docente no estaba siendo, por así decirlo, tomada en cuenta la voz real de los profesores en aula. Y es ese punto donde nuevamente hay un quiebre a final del año pasado. Estoy tratando de hacer una contextualización. Se recordarán que había un paro nacional docente, uh-huh, que el Colegio de Profesores como dirección no respaldó y que incluso llamó a que este era un paro de la derecha para desestabilizar y para quebrar y todo lo demás. Se la jugó con el gobierno, estuvo en el verano negociando, generó una mesa, generó una instancia. El gobierno toma eso, lo lleva al Congreso en términos de proyecto y sorpresa, para algunos ya, pero para algunos no será sorpresa. Porque varias de las cosas discutidas y conversadas no tienen nada que ver con lo que se discutió ahí y que están hoy día plasmadas en el proyecto que está en el Congreso. Por eso lo que están pidiendo los profesores hoy día desde la dirección del Colegio de Profesores, inclusive, es el retiro del proyecto para discutirlo. Porque ese proyecto así ni cagando lo aceptan. Uh-huh. Y ese es básicamente el planteamiento que están haciendo hoy día en el paro indefinido y que genera, de una u otra manera, esta unidad, unidad con recelo, porque lo que aquí está diciendo la disidencia del Colegio de Profesores, los que no están en el Colegio de Profesores, es precisamente que queda demostrado que lo que estaba diciendo la gente que está en paro docente a fines del año pasado y que ha sido crítica a la dirección del Colegio de Profesores es esta evidencia. Uh-huh. El gobierno, de una u otra manera, estaba utilizando la decisión y su afinidad y afiliación política, por decirlo así, puede aprobar un proyecto que no es bueno para los profesores y que quedó demostrado. Ojo, un 97% se manifestó en contra. Uh-huh. Así terminó el Plan Nacional, o sea, la Consulta Nacional Docente, que es un dato no menor y no deja de ser relevante en términos de ¿qué es lo que están planteando también los estudiantes? Acá no se ha puesto a discutir en serio el tema educacional. Todo es una gran consigna, todo es un gran eslogan, todo es, sí, educación. Y al momento de discutir, la verdad no se pesca lo que se está discutiendo. Uh-huh. Porque hablar de educación, hoy día debieran estar hablando de educación en todos lados. Hoy día debieran estar haciendo instancias, no llamando a Marius Weisblut de Educación 2020 y diciendo, sí, estamos súper participativos. Porque esa no es la visión real de lo que está pasando en aula, lo que está pasando con los estudiantes, de las crisis en las que están las universidades en términos concretos. Hoy día no podemos darnos el lujo de, como principios de los 90 o en el 2000, de ir a un seminario con JJ Brunner a escuchar lo que necesita la educación, porque ese camino ya se perdió. Hoy día lo que se está planteando y lo que se demandó desde el 2011 en adelante, me estoy limitando netamente al tema educacional, es una discusión amplia, porque discutir sobre educación es discutir qué tipo de sociedad queremos. Uh-huh. Y algunos no están dispuestos a discutir eso, empezando, uh-huh, por el ministro de Hacienda, empezando por la propia presidenta, que lo que no quiere acá lo que no se quiere poner en juego es el modelo económico desarrollista, procrecimiento. Y cuando uno critica ese tipo de cosas, incluso hay gente que quiere salir a criticar, a decir, oye, pero no estamos hablando de que no queremos crecer, no estamos hablando del tema del desarrollo. Sí, ¿sabes qué? Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hoy día esa es la gran pregunta en los países del primer mundo. El desarrollo, el crecimiento, lo único que están urgidísimos con eso son los países en vía de desarrollo, los que tienen su economía bastante mal y la tienen en producto de otros factores. Y esa discusión como que no llega acá, que a lo máximo que te llega es Piketty. Y Piketty lo único que te habla de un disciplina fiscal que acá en Chile no existe. Porque acá la disciplina fiscal sí existe solamente para la gente, para los pobres. Porque en términos prácticos, si uno empieza a revisar, la disciplina fiscal no existe para los ricos. La disciplina fiscal no existe en términos de recaudar. Se les perdona la evasión de impuestos, se les perdona la elusión, siempre y cuando sean los grandes contribuyentes que mantienen, y volvemos al mismo principio, el crecimiento y el desarrollo del país. Por eso es interesante lo que está ocurriendo en términos de fenómenos, porque acá va, no se trata de estar a favor o en contra de un gobierno, se trata de mantener las posiciones donde están. Porque el gobierno es el que no está respaldando las demandas del movimiento social. No tiene que ser al revés, porque lo que se intentaba o intentaban algunos instalar es apoyar al gobierno que va a sacar la reforma. Ese mecanismo que se dio mucho a principios de los 90 no es válido hoy día. Es al revés, un gobierno el que tiene que estar levantando no las consignas, sino el planteamiento que salen y que emanan desde el movimiento social. Y la verdad, eso no ha ocurrido. Y no tiene ningún atisbo de que ocurra. Por el contrario, todas las señales han apuntado hacia otro lado, a que no se va a escuchar y que en lo máximo se va a volver a la vieja principio de sentémonos todos en la mesa para perder en lo que se denomina correlación de fuerza. Si yo siento al sostenedor, si yo siento... Y de hecho, la ley de inclusión escolar es una ley mala, que lo único bueno que hace, es que por primera vez se preocupa de la plata que del Estado, del fisco, se le pasa a los sostenedores. Y digo, es lo único bueno porque la verdad no tiene como cresta fiscalizarlo. No. Y eso está en discusión durante para los que... Hay gente que aquí defiende posiciones y dice, no, que no conocen el proyecto y por eso gente lo critica, porque es un problema comunicacional. No. Y te puedo insistir, acá nos lo pasamos todo diciembre y enero y febrero estudiando la ley de inclusión escolar, que tenía un montón de indicaciones y artículos. Y es una mala ley, que lo que hizo fue asegurar el negocio de las particulares subvencionadas a los sostenedores y más encima incluir a los bancos. Pero más encima no se generan mayores penas punitivas en términos de el lucro, por ejemplo. Simplemente no se quiso. O sea, a lo más que puede aspirar es a un NANAI pagar la multa correspondiente. Y ojo, porque termináis pagándola con el colegio, porque dice, mira, puede pagar el 50%, incluso el 100% en términos de deuda, que tiene que devolver, pero más encima viene multa adquirida. Perfecto. Pero esas multas, ¿sabéis que las va a terminar pagando en última instancia? Los estudiantes. No, el Estado. El Estado. Ah, con las mismas subvenciones. Con las subvenciones, pues por eso es plata menos para el colegio. Exactamente. Acá hay varias cosas. Hay un proyecto de ley que vamos a discutir durante estos días que es bien chistoso, porque muestra la real cara del Estado en términos de decir, ¿sabe qué? Queremos, ¿cómo así? Disciplina fiscal y queremos derecho adquirido en términos de consigna para el resto, pero en la práctica lo único que asegura es a la Asociación de Bancos de Chile. Uh-huh. Vamos a discutirlo en esta semana, que es un proyecto bien interesante. Pero particularmente en términos educacionales, la cosa es así. Voy leyendo algunas cosas. Hola, la carrera docente es la culminación de la mercantilización del profesorado. Acabará con toda forma autónoma de trabajo. Esto es lo que dice Robinson Silva. Mauricio Donoso nos dice lo siguiente. Buenos días. También hay temas que tienen que ver con tipo de docente que se incentiva. Competencia sobre colaboración no es educación. Bueno, precisamente tiene que ver con la visión completamente distinta. Que tiene precisamente el tema de la educación. Cuando habláis de educación, quería hablar del tipo de sociedad. Y acá no se quiere limitar a un tema técnico de la vieja usanza noventera, insisto, de los expertos en educación, que la verdad están súper alejados y súper desconectados. Y están desconectados no solamente de que del aula, de lo que está pasando en términos académicos constantes, pedagógicos, sino que están desconectados de la realidad de la mayoría de las personas que viven en este país. O sea, si tú me tiráis un rollo y me decís que la educación pública y la cuestión es esta y todos tus hijos van a ¿qué? Al colegio particular una vez es más caro, tu relación desde la dehesa hasta Providencia cuando vaya a un canal de televisión a exponer tu posición, la verdad, quien está en la normalidad es esa persona, no el resto. Y lo que se ha planteado es todo lo contrario. Y me refiero aquí, por ejemplo, a lo que ha pasado con el tema de 2020, que es aquí la responsabilidad de un movimiento estudiantil que levanta una ONG a propósito del buen lobby que hace ahí Fernando Paulsen. Desde los papers. O sea, desde documentos sobre cómo debiera ser la educación y no desde cómo es la educación y desde ahí cambiarla. Yo creo que ese es un modelo más piola, más bacán de una nueva reversión de JJ Brunner, pero básicamente es lo mismo. Y nombra JJ Brunner porque la verdad yo creo que Brunner como institución le hizo mucho daño a este país. Muchísimo. El típico cuento chino de contarte un montón de maravillas de lo que pasa en la educación en países escandinavos y aplicarte después las visiones más neoliberales que hay. Y eso es lo que pasa acá. De hecho, hasta los fachos europeos se sonrojan cuando ven a la centroizquierda latinoamericana. Y eso es lo que tiende a ocurrir. Y en ese contexto y en ese sentido, claro, hay toda una polémica donde uno ve hoy día que hay gente pro gobierno, concretamente. Disrupción. O sea, hoy día hay un paro indefinido. Un paro en un momento súper complejo para el gobierno. Y eso tiene que ver también con lo que está pasando a nivel político. Estos son reflejos también de que van ocurriendo. Porque hoy día en el tema educacional se van a canalizar un montón de cosas. Y todas muy distintas. Y en ese sentido ahí uno puede empezar a ver ciertas cosas que es lo que están en juego hoy por hoy. Pero en lo concreto, hoy día empiezan el paro indefinido los profesores. Y es paro indefinido porque no se sabe cuándo va a terminar. Claro. Eso es importante cuando dice paro de... A mí me dan un poco de risa cuando alguien dice así como vamos a hacer un paro de advertencia de 24 horas, ¿no? Cuando tú haces un paro indefinido. Si lo terminas en las 24 horas, ya es tema. Si lo metes en las 48, pero no vais diciendo, ¿sabéis que vamos a terminar en 48 horas el paro? Porque es lo más... la verdad es bastante pelotudo en términos porque no demostráis... presiona en términos concretos. ¿Qué hace el empleador, qué sé yo, u otra? Se prepara a las 48 horas para tratar de resistir lo mejor posible. Pues, claro. Y genera un desgaste a tu gente. Eso en términos de educación táctica, qué sé yo. Pero, bueno, como decías tú, hoy día también te parece que hay una marcha de los profesores. A las 11, si no me equivoco, estaba convocada el día de hoy. Claro, el día miércoles también marcha de los profesores en la tarde junto con los estudiantes. Y también, bueno, tenemos todos estos liceos movilizados, municipales la mayoría de ellos, que también están en toma o están en asambleas en estos minutos decidiendo su toma. También por la propuesta de cada uno de ellos, que al final, como decía acá el Toño, no sé, de repente vemos la derecha, el gobierno y nosotros. Y más allá de eso no pasa. Y te sientan en una mesa pero no te escuchan. Es como, eres el florero nomás. Sí, ¿sabes qué? Tú estuviste ahí. Pero no vamos a tomar lo que tú piensas. O cuáles son tus razones para irte. No, a nosotros no nos interesa. Nosotros creemos que esto es lo que a ustedes les sirve. Y ustedes tienen que tomarlo. Y acá ya se ve que esta sociedad o este movimiento social que nace desde los liceos, no quiere ser más. Ya han sido cuántos años que te dicen que te escuchan y al final son todos sordos. O sea, hay una diferencia entre el movimiento liceano, secundario, si queréis llamarlo, y el movimiento universitario desde un factor súper concreto y que tiene que ver con los intereses que se juegan ahí, en primera instancia, y tiene que ver también con lo que se puede proyectar desde ahí. Para llevarlo ya en ese punto. La diferencia en el tema secundario es que tiende a ser más silvestre. Para ponerlo en términos analógicos bastante... para que se pueda entender bien. En el tema liceano y secundario es más silvestre. ¿Por qué? Porque ahí las ideas tienden a brotar de manera más libre. De hecho, ojo, que las últimas movilizaciones han sido... Y esto se habla poco, pero me parece que es súper relevante. Las últimas movilizaciones, por lo menos a nivel secundario, han sido convocadas y llevadas a cabo por asambleas de bases. Ni siquiera por las organizaciones estudiantiles, que son las que nombran los medios de comunicación. Claro. Sí, vuelvo. CONES, ACES. Que son dos visiones distintas de hacer las cosas y de mirar. De hecho, es más, se transparenta de parte de la ACES y se dice, nosotros venimos y apoyamos una convocatoria que hizo la gente del Liceo 1, ¿cachai? Y que hizo la gente del Manuel Barros Borgoño. Claro. Porque en estricto rigor fue así. Porque hoy día están con, en el caso de la CONE y en el caso de la ACES, constituidas como orgánicas y como casi colectivos. Uh-huh. Uno sabemos que tiene respaldo en términos partidarios, en el caso de la CONE, que hay la mayoría son militantes de partidos de gobierno, uh-huh. Y se mueven en esa órbita y tienen relaciones también en esa órbita. Dicen, o sea, aquí marchamos, aquí no. Y ha sido una de las, probablemente las más complicadas también, porque es súper compleja la posición en la que queda entre defender un gobierno, no mostrarse tan favorable y por tanto generar crítica, pero con una ambigüedad. Y siempre está en medio, incluso fueron los primeros que llamaron a movilización este año y fueron los que menos movilización generaron. Sí. Hubieron dos movilizaciones antes de la inicial en mayo propiamente tal. Y quedó súper demostrado eso. Uh-huh. Súper demostrado. De hecho, una terminó convertida en meeting, después terminó convertida en conferencia. Que fue como en marzo, uh-huh. fue. De hecho, la última, sí. A propósito de lo que ocurrió la semana pasada, iba a ser una movilización, iba a ser una marcha, y después terminó siendo un concierto, y después terminaron partiendo para los héroes igual. Básicamente porque la mayoría de la gente terminó yendo a los héroes igual. Sí, de hecho, así como que fue la cosa. Y eso marca un poco en la CONE que se ve bastante, no sé si adolería, pero por lo menos complicada por esta relación, obviamente, de filiación al gobierno reconocida, de saber que son militantes de partido y que genera crítica y probablemente una crítica bastante cruel y descarnada de parte del resto de los secundarios. Y en el otro lado tiene la ACE, que se ha convertido en un colectivo de acciones, de propaganda, pero en concreto que ya no tiene esas instancias deliberativas gigantes que tenían en términos de asambleas de base, uh-huh. en las cuales la ACE se inició como continuidad de la FECES, pero de un modelo distinto, que es una confederación muy parecida a la CONFES, pero de asociación libre. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a los colegios que querían y se querían formar y obligaba también a su robustez. El inicio de la ACE iba gente de... Juventud de la Democracia Cristiana, que había logrado un centro alumno, hasta iba gente de, si fuera de broma, de la UDI y de RN, que tenían que pelear contra todo un bloque más o menos grandote de gente ya más de izquierda, que ganaba y que era la que potenciaba el liceo, centros de alumnos o centros de estudiantes, cuando incluso estaba prohibido. Recordemos que hasta bien entrado se prohíbe en varios colegios hasta el día de hoy de generar centros de alumnos. Y eso generará una deliberación y también una caja de resonancia bastante interesante. Así se generó el mochilazo del 2001, así se generó también el movimiento pingüino durante lo que fue el 2006. Hoy día reducido a pequeños grupos, y eso tiene que ver también por la lógica que funciona en términos políticos de lógica política, de mi grupo, de los grupos afines, y que yo estoy con mi amigo y con Naim. Se da mucho eso, sobre todo en términos en los colegios, que hay más suspicacia hoy día, y creo yo que después del 2011 incluso la suspicacia y el escepticismo aumentó más en los colegios de la periferia, mucho más, que vieron cómo algunos cabros se proyectaban, se daban un montón de cosas, lo emblemático y todo, y los que la verdad, y siempre lo ha sido, los que la verdad marcan la pauta son los de la periferia. Uh-huh. El resto de los que salen en la tele hablando, porque son los emblemáticos, donde van y pueden hablar más bonito para la tele y todo el tema. Pero si la verdad los de la periferia no están, no hay nada. Uh-huh. Tenía un montón de cargas, que van a estar activados un montón de rato y van a morirse. De hecho, ocurrió el año pasado. Los emblemáticos estuvieron todo el rato tratando de movilizarse por distintas razones. Por el tema de la selección, recordemos el Instituto Nacional, Liceo 1, los colegios municipales, emblemáticos, como le llaman. Pero los de la periferia, la verdad, no vieron eso en una pelea y no fue tema, po. Uh-huh. Y no fue un tema social, fue tema para la prensa y los institutos nacionales y se tienen que seleccionar sí o no, bla, bla, bla. Pero la concreta, si no están los otros colegios, que son precisamente los colegios que justifican cualquier revuelta en términos educacionales como un proceso social, uh-huh. no tiene ningún sentido. El que importa es el colegio de la periferia. Uh-huh. Y es ahí donde hoy día uno empieza a ver cambios también paradigmáticos y es donde empieza a generarse también una dirigencia interesante que no se le está poniendo el ojo habitual porque, insisto, coralmente estamos acostumbrados a entrevistar a los pelotudos de siempre. Sí. y los medios de comunicación generan realidad y también se va reproduciendo en otro lado. Estoy leyendo algunas cosas. El Germán Cariguante, el vocero de la FEMAE, Federación de Estudiantes Mapuche, nos dice: como la FEMAE, rechazamos la CPD del gobierno porque no incluye a los educadores tradicionales mapuche. Uh-huh. Robinson Silva dice: territorialización de la política, poder popular y democracia directa se viene, dice. Andrea dice: la CONE es tan amarilla y tan militante PPD que no tiene credibilidad. Sí, porque de hecho pasa mucho, más allá de lo que uno puede ver en términos generales desde afuera, diciendo, oye, estos son militantes de la nueva mayoría, por tanto, tampoco es que van a se van a tomar el Mineduc y no les van a hacer nada. Efectivamente, claro. Se toman el Mineduc y no les pasa absolutamente nada. Va cualquier otro cabro de cualquier otro colectivo o organización, se toma el Mineduc y para la cabeza y vámonos para la tercera. Y eso se entiende porque dice, bueno, nada, golpear a los propios cabros de su propia coalición. Es como cuando, ¿se acuerdan la oleada Tomás que una vez hicieron los estudiantes? Sí. Particularmente que estaban metidas en ese tipo la ACE. Y la Juventud Socialista se tomó el partido. Uh-huh. Bios, po, weón. Para que no se tomaran con sapo, claro. Históricamente desde 1986 en adelante y hasta el día de hoy funciona. Sabían que se iban a tomar el partido, bueno, y se metieron ahí. Po. Si Chile dejó escuela, po. El tema acá es que hoy hay mucha mayor posición y yo creo que hay un... Yo les comentaba el otro día que el diario El País hizo una entrevista bastante diplomática y de lavado de imagen en términos marqueteros, me refiero a Michelle Bachelet, que era más o menos repetir todo lo que había dicho, pero en una manera más ordenada. Uh-huh. Pero hay una parte muy buena de esa entrevista donde se habla de la tormenta perfecta. Y extrañamente, hay varios factores que te dan a entender, como análisis para inferir, que estamos frente a una tormenta perfecta. Hay un montón de factores que se están dando simultáneamente y que es como cuando el aire está eléctrico. Que chavo, que viene una tormenta media tropical que no estamos acostumbrados, pero se dan factores porque presión en altura, con cierto calor, a cierta distancia. Eso genera un ciertas cosas que obviamente mueven, remecen cosas. Y hoy día se están dando varias cosas en ese plan. ¿Como cuáles? Se preguntarán. Bueno, de partida está el tema de la corrupción. Hoy día, por ejemplo, sale una encuesta de Michelle Bachelet y llega a un 26%. Sigue bajando. No ha parado esto. Se intenta parar, pero no ha parado. Y hemos visto cómo han hecho lo imposible porque se pare. En términos de clase política, me refiero al tema de corrupción. Uh-huh. Al tema de seguir filtraciones y que sale otra nueva empresa. Lo que pasa con la ley Longueira, por ejemplo, la ley de pesca, etcétera, etcétera. Por otro lado, un descrédito de una forma tradicional de hacer política, en la cual los candidatos no son candidatos, las precampañas no son precampañas, y así un montón de tonteras, así como, no vamos a hablar de candidaturas presidenciales porque no es bueno. Yo en un momento, yo no estoy planteándome como candidata presidencial y mostrándole la cara. En el caso de Isabel Allende, por ejemplo. Uh-huh. Las viejas fórmulas, las viejas prácticas de hacer, cuando la verdad el resto está en otra. Ojo, mayo está quedando como un año muy movilizado. Es raro, es poco habitual que mayo sea un mes movilizado, porque es un mes de inicio de movilizaciones, no uh-huh. necesariamente movilizado. Estamos entrando recién hoy día junio, y eso te marca una pauta. De hecho, ya está, hay un llamado a paro nacional 10 de junio. Y está marcado desde esa frustración del movimiento estudiantil, que se ve empoderado de que en un mes ha sacado 3 marchas multitudinarias. Uh-huh. Y probablemente, y aquí, y yo donde me quiero detener un poco en este monólogo de pauta habitual de los días lunes, que tiene que ver con la marcha de la noche de la semana pasada. Y que probablemente todo ese grito de histeria de parte de los noticieros, de parte de Matías del Río y su sindicato de histérico, implica algo de fondo que es bueno transparentarlo y que tiene que ver con, esto es como la Revolución Francesa. Hay que hablar de la Revolución Francesa, pero hay que hablar de horror de la Revolución Francesa, para que nunca más ocurra una Revolución Francesa. Y para eso se encargaron un montón de historiadores, relatores, comentaristas que iban al Burgo, a los distintos bares, para contar los horrores de la Revolución Francesa. No voy a decir que, mira, lo que pasa es que los medios de comunicación obviaron 150.000 para ver la última parte y que entra a discutirse un montón de cosas, de elementos y factores y de tácticas policiales que quedó discutida en estos días. Porque eso, empezar con lo obvio. Lo que no es obvio tiene que ver con la constitución, la composición de esta marcha. Y es ahí lo importante. Porque esta marcha, en el hecho de que sea de noche, no tiene que ver con que todo el día estuvieron los canales, todo el puto día estuvieron los canales diciendo lo complicado que era el tema con la marcha en la noche. Sí, po. Porque ponle tú, estaban todo el día con el tema de que por qué el horario, qué pasaba, que por qué habían dado ese horario, que era súper peligroso. Y ellos mismos plantearon en todos sus noticiarios lo que podría suceder. Entonces te llamaba mucho la atención eso. Diciendo, por ejemplo, no sé, pues, ¿por qué Orrego no había permitido que fuera a las 7? ¿Y por qué a las 8 cuando ya estaba oscuro? Y él decía que no, que se había planteado a las 6:30. Veíamos tuit también de gobierno de Chile, o no me recuerdo quién, era como, le pedimos a los empleadores que dejen a sus trabajadores volver más temprano. Bueno, sí. pero eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que tiene que ver con que hay una cosa súper peligrosa, y siempre lo ha sido, que es cuando la vanguardia, como estoy tratando de citar los viejos manuales, la vanguardia o los movimientos de avanzada se mezclan, que es lo que debieran hacer siempre, en vez de andar corriendo solo ahí iluminado a los Zaratustra arriba de una montaña, se mezclan con la gente. Son pueblo, no le hablan al pueblo porque son. ¿Ah? El pueblo quiere este. No, weón, déjate hablar en abstracción en tercera persona. O eres pueblo o no. No eres pueblo, porque es un cabro, weón, que tiene asegurado todo, que nos viene a hablar del pueblo. Y ahí se genera esa distancia. De hecho, fíjate que hay una cosa media reaccionaria, pero súper clasista. Súper de clase, así como la gente, no, pero estos son cuicos, po, weón. ¿Cachai? Vienen a vendernos el cuento de la revolución y todo el cuento. La tiene súper clara. Porque sabe que no va. Porque, a ver, los revolucionarios se constituían y tomaban una decisión de vía, porque si alguien tenía que pagar, iban a pagar ellos primero. Era la manera de mostrar, y siempre ha sido la manera de mostrar la política. Pero, en fin, volvamos a la marcha. Y la marcha se constituye y se compone no solamente de estudiantes, sino de las personas que iban saliendo de la pega, de sindicatos, de familia, de gente que de la verdad, y no es poca, de hecho pueden buscar esto en redes, mucha gente manifestada dice, yo no puedo ir a las marchas y quiero ir a las marchas. Y si bien, y si hubiera una instancia antes, más o menos criticable, que tienen que ir con estas marchas el domingo familiar, todas esas vainas que se hicieron, como si marchar fuera un acto en sí, con todo el respeto que me merece, con todo el respeto que me merecen, una marcha, en términos de exigencia, una demanda social, como en el caso de educacional, no es una marcha del orgullo gay, en la cual es precisamente el símbolo, el principio, es mostrarse nomás. No es presionar a alguien, es decir, estoy acá. El hecho de marchar ya es potente. Por eso hago este símil. Y no lo digo en términos peyorativos, sino que el tema de distancia. Entre más familiar, más bonito, más encuentro. En el otro lado, si tú no molestas al poder, la verdad es que escuchaba gente diciendo, sí, podrían ir a marchar al Parque O'Higgins. Es más, podríamos mandarlo a Lampa, weón, ¿cachai? Así para que ahí hagan su acto y todo. Pues esta weón no es Lollapalooza, weón. Si esta weón no es un recital. Esto es una marcha contra el poder. No es apoyando al poder, es contra el poder, que es quien niega y quien maneja los tiempos políticos y que más encima tiene la doble responsabilidad de haber ofrecido y haber arraigado en sí mismo las demandas sociales. Y es ahí donde cambian las cosas. ahí cambian completamente. Y una marcha de noche multitudinaria de más de 150.000 personas, fácil, fácil. Sí. De hecho, podríais decir que había más gente que habitualmente en las marchas y es fácil llegar a inferir eso porque pues están los estudiantes más otra gente que habitualmente no va a las marchas. Planteando el tema contra la represión, no voy a discutir, y a mí me parece bien, pero tuve que entrar a discutir sobre lo pacífico o no pacífico. Yo creo que es una dicotomía que nos instalan y la compramos con una facilidad, uh-huh. Y un montón de gente se la compra con una facilidad que da entre los pacíficos y no pacíficos. La cosa no va por ahí. Más allá de... ciertamente hay una orden política en términos del manejo de las últimas protestas. ¿No se dieron cuenta que el chorro el guanaco tira para arriba? ¿O usted cree que eso se daba por pura azarosidad, que los pagos se pegaron al cachar? Les mandaron a que la cosa fuera así. Y como así les mandan a que el chorro sea de esta manera, les dicen cómo tienen que reprimir, cuándo y cómo. Y si se dice, dejen que saquen esa parte, se deja que saquen esa parte. Exacto. Sí. Si, uh-huh. Los pagos no se mandan solo. Sí. Aquí se quería demostrar, y el discurso, muy favorable al poder, es: ay, esto pasa cuando damos permisos para la noche. Recuerden que en 2011 las movilizaciones que empezaron a iniciar todo se dieron en la noche, no en el día. Sí. ¿Y eso por qué? Porque se vuelve a mezclar esa cosa donde la efervescencia, donde esa gente llega a la casa hablando familiarmente de lo que pasó. No es el puro cabro que va a contar su experiencia en Facebook a los cabros como, ay, le dimos a los caras a los pacos y este, porque los otros andan con la pera. Acá no, pues bueno, en concreto se discute el tema, se transversaliza el tema. Y eso es peligroso, pero lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo. Si cuando la abuelita y el nieto salen a una marcha, puta, vos tenés que urgirte, po. Cualquier gobierno, cualquier estado del sino político que sea, tiene que urgirse. Cuando ya pasa el tema transgeneracional, es tema. Y ese día podía ir ver de todo. Sí. De todo. Sí, eran familias que andaban completas. Te daba, de repente miraba y te daba gusto, porque era como el abuelo, el papá, el hijo, la esposa, el nieto. Sobrino, nieto, y todo junto. Y como dice acá, bueno, estuvimos en la marcha y yo no pude llegar nunca al final de la marcha. Nunca. Mucha gente en las calles. Fue una marcha preciosa. Fuera de la parte artística y todo lo que se quiera mostrar, sí, fue hermosa. Pero también está el hecho de, claro, los saqueos. Yo comentaba y le comentaba a mi familia porque veían televisión y como, oye, pero mira lo que pasó, oye. O sea, fueron horas y no se vio un carabinero en la calle, en plena Alameda. Nunca vi un carabinero, nunca vi un paco. Y estaban como un par de cuadras más adentro, claro, mirando todo como ocurría. Claro. Entonces, no me podían decir que no sabían o no, porque las alarmas sonaban. Tenís cámara en toda la Alameda, está plegado de cámara. ¿Ah? Pero en ningún minuto se vio. No se vio pasar una ambulancia, no se vio nada. Entonces, claro, a mí me llamaba mucho la atención decir, claro, están dejando que pase todo esto. Bueno... Yo pensaba, mañana vamos a ver el resultado y de todos estos matinales y noticieros, cómo van a estar criminalizando todo esto. Y no fue, po. Yo me quedo con una frase que la dijo la mamá de Rodrigo Avilés por Twitter. Una sola. Sí. La pueden buscar, Solea Bravo, se llama ella. Y creo que la tengo por acá. Tranquilízate, creo que fue esa. Y la plantean un contexto, que es lo que estábamos diciendo en un momento determinado, donde había un tipo en la tele histérico, donde estaba pero vuelto loco, ahí casi se le caen los lentes en su histeria. Me refiero a puntualmente a Matías del Río. Y la tipa le pone tranquilízate. Creo que punto suspensivo y sería. Esto fue ya en la madrugada, ya salía bastante tarde, y era así como, tranquilízate. Sí. Pero ¿cacháis lo que estamos, lo potente que estamos hablando de una mamá que tiene un cabro en coma, a su hijo en coma? a su hijo en coma y que le dice a otro, tranquilízate. Yo creo que ese demuestra parte de la histeria propia de los medios de comunicación, donde la verdad, y este es el tema, claro, lo que ocurre en Santiago, y se centraliza la noticia siempre desde ahí. Y el resto del país, mucha gente que por distintos motivos no fue a la marcha. Y la imagen que tiene la marcha es caos, uh-huh, destrucción, película de Batman, ¡pah! ¿Sí? Guasón, ¡puf! Fuego. Eso. Y aquí estamos con el pequeño locatario, con este pobre locatario. Te cito, director, porque he estado todo, sí, el fin de semana hablando sobre esta frase que salió en televisión. Y ese noticiero facho también de Mega, que hicieron otra notas también. Y era el caos, güey. Era Alepo. Era la Franja de Gaza, güey. ¿Cachai? Todo así. Pero había una locución que yo encontré ya terrible. Y bueno, aquí estamos con este pobre locatario que perdió todo y todo el tema, y lo empiezan a entrevistar, po. Y bueno, ¿qué este? Bueno, entraron, bueno, destruyeron todo, como pueden ver, y todo el tema. Ahí en mi oficina, mi segundo hogar y todo el cuento. Era el Banco de Chile, weón. Bueno, ¿sí? Era el Banco de Chile, no podéis decir que era el pobre locatario. Uh-huh. Y se mostraba. Y después... Y vemos aquí, justo nuestras cámaras captan el momento de que estos trabajadores de este pizzería saquean un local que queda dos locales más allá de donde trabajan y sacan cajas y cajas y las dejan en el propio pizzería, que era Telepizza. Y fundándose a esos trabajadores que habían ido. Porque se saquea, weón, después de un partido, y se saquea en cualquier parte, porque el saqueo, incluso instintivo, que tiene que ver con el tema de vidrio roto, usted ve allá en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo iba a ocurrir eso. No solamente en los monos periféricos de acá. En cualquier parte del mundo. Eso va a ocurrir siempre. Porque tiene que ver con un tema más antropológico y se ha explicado miles de veces, pero la tierra no está para hacer explicaciones profundas. Hay gente que va a la marcha a eso. Obvio, poco, ni si ve la oportunidad. Y va a los recitales, y va a los partidos de fútbol, y si ve la oportunidad a las costas, y la queda, po. Pero eso parte. Pasan los terremotos, pasan los tsunamis, pasan los aluviones. Bueno, por eso, y la parte que no vemos, lo primero que sacan para estas distintas catástrofes de emergencia que se dan es sacar a los militares, resguardar la propiedad privada. Pero lo primero, uh-huh, que se hace es la propiedad privada del Banco de Chile, del supermercado Líder, ¿cachai? No es para resguardar las casas, poco. No, estoy loco. Entonces, al final, hay esta cosa muy... Muy, vuelvo a insistir, de histeria, y de una histeria que tiene que ver con generarle al otro miedo. Porque la verdad no es que se reprima, se detuvieron más de 180 personas. Uh-huh. Oficialmente fueron 172, según Carabineros. Harta gente. Solamente la jornada de la noche. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos esta cosa de que la gente que no fue espera que sus hijos tampoco vayan a la próxima. Y ellos ni cagando van a ir porque mira el caos que había. Sí. Era así como... Hay una película muy buena, que está basada en una novela muy buena también, que se llama La noche de expiación. Si pueden buscarla, trabaja Ethan Hunt. Que es como, después de varios colapsos económicos, después de varias crisis sociales, todo el tema... La purga. Nace, en un momento determinado, un nuevo gobierno en Estados Unidos, y este gobierno de los padres fundadores que refundan el país, todos los años, una vez al año, es la noche de expiación, que es la manera de catalizar socialmente todo lo que hay ahí, y se da libertad por 24 horas exactas, para hacer lo que se quiera, matar gente. Entonces, los que no quieren eso, se resguardan, y ahí los ricos tienen un montón de sistemas de seguridad en sus casas, porque el que esté en la calle y alguien lo quiere matar, lo puede matar. Y es la manera, desde una perspectiva de eugenesia social, donde los más aptos de la sociedad, por tanto los que tienen plata, los que le ha ido bastante bien, exitoso, matan a la basura social. indigentes, pobres, y un montón de cosas. Y todos súper felices, entre comillas, los que les va bien, obviamente, con esta cosa. Que es una vez al año, el homicidio está permitido. Uh-huh. Y ahí se genera una cosa bien tétrica del tipo de sociedad, porque es un estirar el chicle de lo que hoy día tenemos. Hoy día se permiten un montón de cosas para deshacerse de un resto de la población. Porque los que viven en armonía, en jardines bonitos, en colegios muy lindos, en que todo es muy europeo, todo es muy lindo, y obviamente están súper bien. Po. Obviamente no tienen ninguna urgencia, comparado a la gente de la periferia que bueno, tiene su ampliación de Cholhuán con un tendido eléctrico que en cualquier momento colapsa. Po. Y se quema. Entonces, con cañerías de PVC en un país exportador de cobre el más grande del mundo, pero así es Chile nomás. Hay gente que está bien. Si los que no están bien son los que están reclamando. Y ahí es donde dice, pero calmemos, vámonos más despacio, gradualmente, claro. Y todo ese cuento. Pero lo importante de la marcha de la semana pasada, en la noche, era esa mixtura. Era esa mezcla peligrosa y extraña. Hay gente que, y eso se dice muy poco, hay gente que marchó cantando, canto así, muy a estilo medio cristiano, y una cosa muy potente. Bueno, porque ese era los de teatro de la Universidad Católica, de hecho tenía esa mística. Y hay gente que marchó encapuchada, con una antorcha en la mano, otros con escudo, y marchó así, empezó la marcha y terminó la marcha así. No es tema. Uh-huh. Esto de que los encapuchados quédense en la casa, bueno, y todo. Loco, o tratarlos de infiltrados a todos los encapuchados, po. Sí, po. Uh-huh. Que son infiltrados de la marcha, como si obviamente también son gente de nuestro pueblo, son estudiantes también. Claro, lo que decía yo la otra vez conversando acá en la noche, yo no puedo criminalizar a un capucha porque está rompiendo un banco. Uh-huh. Es un banco, es el que te roba todos los días, el que remata casas. Y es un sinfín de cosas más. Uh-huh. ¿Ah? Uh-huh. Al que le tenéis que pagar la educación al final. Sí. Y el gobierno también le pasa plata por otras cuestiones más. Entonces, no podís tampoco, ¿cachai? Uh-huh. Yo ese día, yo te llamaba y te decía, no podemos llegar, no teníamos locomoción, no había un Paco, hasta General Velázquez con la Alameda. Uh-huh. Y eran motos. 6, 7. Sí. Es que entonces, acá se mezclan y se hace con su qué, si los medios tienen su función y hay gente que se la compra. De hecho, por ejemplo, darles características ideológicas a quienes saquean y toda esa cuestión es bien pelotudo. Porque ahí tenés de todo. Uh-huh. De hecho, de repente tenés gente que va pasando y que la verdad va todos los días a su trabajo súper bien y vio la oportunidad y se lleva algo, claro. Lo va a hacer. Sí. La única manera de distinguir en términos ideológicos comportamiento es cuando uno contrasta en términos de idea. Por ejemplo, tanto que se habla del anarquista. El anarquista, la única manera de que tú podáis ver que alguien es anarquista y no anarquista en esas circunstancias es que el anarquista jamás le va a ir a romper el negocito o el boliche a alguien chico. Porque como decía Durruti y todos los demás, siempre apuntando hacia el poder. Y esa es la manera que podéis distinguir una cosa o no. Pero sí. Acá lo que te hacen los medios es todo contrario, pues mezclar claro. Esas cosas. Porque, por ejemplo, veíamos estos bancos gigantes grandes afuera, un kiosquito. El kiosquito nunca se tocó. No. Nunca. Bueno, yo le recordaba a ese de la ciudad y decía, mira, aquí está el kiosco, a mi casa, atendiendo. Acá están las barricas al lado y acá están los locales grandes. Porque yo vi el recuento y vi el catastro, porque se mezclaban muchas cosas, sí, ¿no? Uh-huh. Locales pequeños, y nunca lo mostraban, pero el relato era ese. Yo no digo que no hayan probablemente intentado saquear o saqueado un local pequeño o mediano, no me consta, pero vi el recuento que tiene que ver con el catastro, por así decirlo. Y me llamó la atención. Banco, farmacia, tiendas grandes. Yo la semana pasada hablaba un poco de la ferretería O'Higgins y bueno, su ligación con el tema del periodismo. No creo que hayan estado pensando en eso al momento de tirarle piedra al ventanal del que está ahí cerca de Camin, entre Camin en Brasil por la Alameda, de lo que era la ferretería O'Higgins. No creo que, oye, sí, este es periodista. No, yo creo que estaba la oportunidad, estaba ahí y se dio, puede que me equivoque. Pero en general tenía que ver con con, no sé, pues Farmacia Cruz Verde. La Ahumada también. Uh-huh. Y que tú sabes que tiene una historia para atrás, pues. Uh-huh. Está el tema de la colusión y muchas cosas más. Entonces, claro, pues, por ejemplo, entre medio habían farmacias chicas. Y de repente nos faltaba el que iba a tocarla y la misma gente, oye, esa no. Uh-huh. Esa no corresponde. Uh-huh. Ah, ya, ok. No es que fuera toda la gente. Uh-huh. ¿Ah? Pero sí había un grupo. Y como te decía, te llamaba la atención que no pasa nada. Entonces cuando te dicen ciento y tantos detenidos, ya, ¿y dónde fue eso? Porque nosotros uh-huh. no los vimos. No, si ahí no hubo, no, nunca llegó carabinero. Pues. Claro, entonces claro, después yo llegué a la casa cuando logré llegar. Y es como, mira todo lo que pasó. Ya, mira, ¿sabes qué pasó? Esto, esto, esto. ¿En serio? Sí, eso pasó. Uh-huh. O sea, yo pensaba, estando en la movilización de la mañana, que fue reprimida, pero... pucha. Horriblemente reprimida, que con este chorro que tiran como forma de lluvia, pero con... con un químico que te lo encargo. O sea, hay una grabación patética mía ahí de cómo estoy diciendo que me estoy quemando casi y quedé con... todavía con picazón y con una herida uh-huh. en el cuello por el uso del agua. El agua no te llegaba fuerte, el chorro, nada. Pero el simple rocío uh-huh. no te dejaba respirar. Uh-huh. Entonces, yo me imaginaba que iba a ser lo mismo. Yo te contaba también que me llamó mucho la atención y sufrí mucho cuando se acorraló y se encerró a los cabros como en esta jaula que queda entre Estación Central y Alameda. Uh-huh. Este pasillo peatonal uh-huh. Que está cerrado por reja y fue cerrado con candado. Todas las dos salidas, las tres salidas que tiene, y los cabros quedaron ahí, los mismos guardias estaban apuntando a quién sacaban y pasaba, los pacos tiraban a los tiraban, uh-huh. pues no los pasaban, los tiraban por la reja detenidos. Entonces yo me imaginaba en la noche, decía, estos van a estar desaforados con la oscuridad y dando. La represión va a ser, y te lleváis que no fue así. Uh-huh. Entonces puedes contratar los medios de prensa, y tú decís, claro, criminalización, punto, para los pacos porque no actuaron, porque no los permiten ahora actuar. Claro. Pues me parece que es un discurso muy bien armado. Pues claro. Si al final tiene que ver con eso, para que claro. el otro día salga un pelotudo como Gustavo Boon, ¿cachai? A ganarse los porotos diarios del Magilpo. Al final, acá las cosas, a ver, hay una cosa que no funciona para hacer sociedad. Y una de esas cosas es lo que sale en la tele, lo que en un momento termina emitiendo un canal. Eso no sale de chiripa. Uh-huh. Hay una decisión siempre editorial, hay una decisión de jefa, hay una decisión comercial, hay una decisión que pasa varios filtros. Y obviamente hay un discurso ahí concreto. Al otro día que me tocaba, ah, sí, yo también cuestioné el tema del el horario y el cuento. Como si el problema fuera el horario en el que se marchó. Y al final, claro, lo que intentan es decir, bueno, la verdad no tenemos mucha potestad para decir quién marcha y quién no. Porque la verdad, en términos de hecho, en términos legales, efectivamente pueden permitir, porque tienen este decreto todavía de la dictadura que sigue siendo efectivo. Que es pedirle permiso de intendencia o si no, Carabino está facultado para actuar inmediatamente. Pero, pues, claro, no sé, por la conferencia puede decir, no, vamos a marchar igual la noche, punto. ¿Cómo lo hacen los chicos, por ejemplo, del Liceo 1? Sí, pero el problema no es ese. El problema es que hay gente que no va a ir. Uh-huh. Ese claro, es el problema. Si dan miedo, si yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a ir a bailar arriba de la Moneda. Claro. Uh-huh. Tuya, pues, del dicho al hecho, probablemente de estar solo. Y eso tiene su efecto político. Por algo se hace. Por algo se hace en términos de los medios. Por algo se hace de uh-huh. parte de, entre comillas, la autoridad. Porque lo que intentan hacer es que no se les pliegue más gente. Uh-huh. Obvio, po. Obvio. Entonces, tenías toda esta cosa histérica y cómo es posible. Yo escuchaba un relato, me acuerdo, de un comentarista en la tele. Y decía, ¿cómo era posible? ¿Cómo era posible que la autoridad se dejara chantajear por los estudiantes? Que le dijeran, uh-huh. oye, pero nosotros vamos a marchar igual, nos den o nos den permiso. ¿Cómo la autoridad nos impuso? No es que los estudiantes, estoy tratando de citar lo que decía el comentarista, el intendente Orrego dice, los estudiantes no les dijeron eso. ¿Cómo es posible que se le permita que los estudiantes digan lo que tienen que hacer? Las autoridades. decía, ya. Wow. Yo no sé si ustedes vieron, y disculpe que hoy día esté con la reseña de cinéfila de este matinal, pero estoy tratando de acordarme de Tropa de Élite, de la película brasileña, que ahí dicen que las segundas partes no son buenas. En este caso se da la excepción nuevamente porque la segunda parte es mejor que la uno. Y hay un tipo, que un político, que tiene un programa de televisión que es lo más reaccionario y facho. O sea, Gustavo Boon es una buena. Oh, una alpargata. De pecho, al lado de él. Claro. El más turbio todo, pues, pero el loco, así como, ¿cómo se le deja a la policía? Y la policía no puede pegar porque es duro con ellos y hay que pegarle. No, el loco del rating. Porque al final tenéis que entender que el discurso reaccionario y facho siempre vende, pues, bueno. Si no pregunten la bomba, lee, pues, bueno. Si al final siempre vendió. Uh-huh. ¿Ah? Porque el discurso básico, pues, bueno. El discurso más instantáneo y que no deja mucho lado a la profundización y el análisis, pues, bueno. Y siempre termina siendo los más corruptos. ¿Me entienden? Que el poder de los medios, y por eso les asusta probablemente que aparezcan otros. Pero no que aparezcan, sino que empiecen a meter más ruido que lo que puedan crear ellos. Y que la gente se empiece a autoeducar. De hecho, lo bacán de los paros, y aquí hay un tema no menor. Y a propósito de la gente que empieza con este discurso pelotudo, para variar, y por eso es bueno también tener buena memoria. Y yo creo que esa es la función que tienen generalmente los medios. Por eso acá hablamos mucho del tema de la memoria y toda esa vaina. Es... Ay, pero deberían hacer las cosas distintas. Por ejemplo, en 2011 hacían un montón de cosas artísticas, así como thriller y paraguas y cosas así muy lindas, pacíficas. No tienen que ser siempre marcha y todo el cuento. Tomás, ¿por qué Tomás? Bueno, la explicación, disculpe que ridiculice con eso porque me parece bastante ridículo, porque la mayoría de esas ideas, unas más brillantes que otras, nacieron en Tomás. Porque las Tomás es un espacio de creación, uh-huh, colectiva, peligroso, pero creación al fin y al cabo, destructiva. Siempre tienen laboratorios para hacer bombas nucleares, atómicas. De cagado no va la gente de la ONU a visitar las tomas, porque cada vez que se desaloja una toma y entran las cámaras, bueno, tenían laboratorio de cocaína, laboratorio de bombas nucleares, atómicas, uh-huh, están enriqueciendo uranio en la cocina, terrorismo en potencia siempre. Probablemente cualquiera que vaya a la casa de esos periodistas, bueno, va a encontrar más desorden que en cualquier lado. Pero el punto es otro. El punto es que el 2011 decían exactamente lo mismo. Sí. Así como, ¿pero para qué estas cosas? Si antes hacía más pacífico. La violencia antes. Siempre se criminaliza al movimiento social, como una práctica. Y de hecho, gracias a esas tomas se hicieron grandes performances artísticas, se ensayaban ahí, de hecho, se hicieron grandes ideas que generaron la catalización. Las tomas, por lo menos a nivel estudiantil, generan eso. Generan esa instancia de reconocimiento donde hay mucha gente que se conoce en tomas. No voy a poner caso acá porque es ropa tendida, pero... Sí. Gente se conoce porque tú estudias en tu lado, en tu, qué sé yo, ahí en primero en universidad, para poner tu ejemplo. Otro cabro chico que va en tercero medio, no se junta con los de primero medio, porque bueno, estáis locos, socialmente súper malo eso. Ah, los pendejos están para llevar el recado. Todo. En las tomas no pasa eso, en la toma están todos en la misma. Uh-huh. Están todos cagados de frío en la noche, que empiezan ahí los amores y los romances y ese tipo de cosas, pero un espacio de encuentro social en un espacio que genera aislamiento social hoy día, no es universal. Lo de esta carrera no se junta con lo otro de la carrera, generalmente ya antes sí, era necesario. Y las tomas es una instancia de suspensión de ciertos reglamentos sociales en los cuales empezáis a ver qué hace la otra carrera. Empezáis a cachar qué piensa el otro y se empiezan a mezclar cosas. Los artistas con los científicos, con los humanistas, con los ingenieros. Y se empieza a hacer una mixtura bien... Bueno, quien no ha estado tomas jamás probablemente va a poder entender lo que estoy diciendo, pero es muy potente. Y aparte habían tomas también, por ejemplo, recordando la toma de Limba, en que trabajaban con los vecinos. Uh-huh. Vamos a pintar fachadas, vecinos, necesitamos esto. Vamos a hacer un almuerzo el día domingo, no salga, venga a compartir con nosotros. Se tomaban la calle, sacaban mesas, sillas, y cada uno, me acuerdo que fue la... El almuerzo de los tallarines, un día domingo. Uh-huh. y todos los vecinos del sector participaron y planteando problemas, aparte del tema estudiantil, planteando temas de comunidad. Uh-huh. Obvio. ¿Ah? Entonces también se dio eso. La toma no es solamente vamos a preparar esta marcha, uh-huh, sino que también abarca la comunidad, al sector que rodean los colegios. Uh-huh. ¿Ah? De que los cabros se preocupen de qué le pasa al vecino para que el vecino pueda prestar apoyo. Y, por ejemplo, en ese sector de Limba se dio así, que los vecinos salían a defender a los cabros que estaban, uh-huh, ahí. Y fue como potente, fue hermoso, porque los que criticaban no vivían ahí. Uh-huh. O sea, tú podías entrar a hacer crítica y todo el tema, porque ya ahí empieza un tema táctico, de cuándo es el momento, de que si vaya a hacer, no sé, pues les pasaba a los cabros de ahí del Tao Amunate, que en Agustina, uh-huh, que habían días de feria y se echaron a los vecinos encima, que eran los que les pasaban cosas para las tomas, y de repente dijiste, o llegaban acá al otro lado, no, hagamos una cuestión afuera. Ese tipo de evaluaciones también, porque como se da este tema más social, que el peligro está en que nos juntemos en ese sentido, pero como está esta cosa tan social, ahí es donde entra la política. Ahí es donde entra, y ese es el caldo cultivo que siempre se quiere, que no se junte. Uh-huh. Entra el tema de la reflexión. ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo es el momento? De hecho, el problema generalmente es que cuando las posiciones revolucionarias le empiezan a ganar a las más reformistas en ese sentido, a las más tibias, a María, llámale usted como quiera, se genera un peligro tremendo, porque empiezan a ganar a pulso el sentido común, que empiezan a instalar, el sentido, uh-huh, común se instala. Sí. No nace de la nada. Uh-huh. El sentido común es una práctica subjetiva constante, por algo que existe en medios de comunicación. No existe porque sí. No existen solamente como un hecho aislado y atemporal. No, pues generan cosas. De hecho, por ejemplo, ayer alcancé a ver un pedazo de un programa que me parece buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y felicito a la gente que hace ese programa, que se llama Requiem, de Chile. Son distintos funerales y es interesante porque el tema de la muerte es un tema que habla del tipo de sociedad que tú perteneces. No podía entender la vida si no entendía el tema de la muerte. Y es bacán ese proceso social que se da cuando muere alguien ya más o menos conocido y todo. Y ayer estaba viendo que estaban mostrando la muerte de Felipe Camiroaga, que muere junto con otros tantos más, pero estaba Felipe Camiroaga, el animador más querido de la televisión chilena, Felipito, donde tú estés, frente al revolucionario Felipe Camiroaga. Ustedes saben que se ha generado con la figura de Felipe desde todas sus partes. Y hay una evaluación, porque en ese momento el gobierno aprovecha la oportunidad, el gobierno se va a tampillar en ese momento, de no negociar. Está justo entre medio, había una negociación, están entrevistando a algunos dirigentes estudiantiles respecto a ese contexto. Muere Felipe Camiroaga, está hablando en septiembre. Sí, sí. Conmoción total. Todos dijeron, lo mató Piñera. Así, uh-huh. Digamos las cosas que se están diciendo, sí, pero fuera de broma. O sea, gran parte de Chile cree eso todavía. De la teoría y todo ese uh-huh, cuento. Y bueno, resulta que el gobierno hace el lujo de no dar ni... Llegan a negociar los estudiantes de la Confech y otros más a la moneda. Hay una reunión justo en esos días que habían quedado con Piñera. El gobierno dice, no ofrecen nada. Y un muy buen golpe. Aprovechando, leyendo el tema, para que veáis que el aprovechamiento no se aprovechen de ese tipo de cosas. No, se aprovechó el gobierno. ¿Por qué? Porque sabía que los cabros estaban atados de mano. Porque la táctica más gil decía, hay que salir a marchar igual. Pero te iba a generar encima un montón de gente, entre esa tu mamá, que no es menor, encima. Y ahí hubo decisiones interesantes en términos tácticos. Cuando tú entiendes que la política se relaciona con todo. Es decir, si sacamos nosotros justo una marcha ahora, que estos jóvenes, encima, aprovechándose de este cuento, ¿cachai? Cerraron la puerta, hace un portazo, si no vamos a negociar, porque sabemos que ustedes tampoco, si salen a una marcha, van a terminar con gente en contra. Porque al final lo que termina generándose siempre es que no se sume más gente a ese tipo de ideas, pues, a ese tipo de causa. Y fue un momento súper complicado, que hubo que analizarlo políticamente. hubo que analizarlo. Entonces, cada decisión y cada acción es una acción política, por acción o omisión. Cada cosa es un hecho político. Por tanto, el pensarlo bien. ¿Pero qué le podemos pedir de repente a cabros cuando los grandes que hacen política son más hueonados que nadie? Sinceramos las cosas. Yo me acuerdo que estábamos en el proceso de toma y llegaba caleta gente así. Caleta loco, de colectiva acá, del universitario, hoy llaman los cabros, todo el cuento. Y siempre conversábamos con los cabros y todos venían a ofrecer cosas que nunca jamás se quedaban. Todos eran así como, no, si hay que hacer esto, y barricada, y el otro día sí iban. Y decían, bueno, ¿y cuál es el sentido? Todos tenían manual de la revolución, oh, pero tengo tarde porque tengo que ir y toda esa vaina. Y ahí se empieza a entender que contaban consigo mismos nomás. Y ocurre una cosa muy linda, porque empiezan a conversar con la comunidad. Cosa peligrosísima, pues bueno. Claro, porque se puede ser muy revolucionario cuando estés con tus puros amigos, pero cuando conversés con la comunidad, la cosa ahí entra en terreno fuerte, de verdad. Ahí es donde se hace política. La política no puede estar elitizada en la cabeza de nadie. De que, ay, existen los organizados, nos juntamos con los organizados, pero el resto no son organizados. Eso es muy facho por lo demás. Eso es muy facho. La política es todo. Y mete la política en todo. Y ahí se empieza a generar politización. De hecho, un poco lo que ocurre en 2012 es eso. Lo que ocurre en 2006 es eso. Cabros tratando de hacer política. Y un montón de gente así como más vieja diciendo, vamos cabros, adelante, todo el cuento. La mayoría susando, pues la verdad no estaban. Y otros sí. Y otros se la pasaban en toma, iban a aportar y a ponerse a disposición y toda esa vaina. Entonces, volviendo a lo del jueves pasado en la noche, eso es lo peligroso. Y el peligro para el poder siempre se ha generado desde un mecanismo que es el miedo. Uh-huh. Horrorizar. Por ejemplo, hoy día tú vas a Santiago, centro, y no está la franja de Gaza que estás mostrando. Se perdieron tantos puestos laborales. Vamos hoy día. Uh-huh. Aparte que es una tontera decir se perdieron puestos laborales. Por una razón técnica y por una razón estadística. Aumenta la empleabilidad cuando hay más reconstrucción, sí, que cuando está en un, uh-huh, un ciclo flujo normal. Cualquier economista te va a decir eso. Uh-huh. De hecho, las reconstrucciones generan más empleabilidad que nadie. O sea, porque tú cachai que no viene Gazú con su antenita y su cabeza gigante, bueno, a armar todo el nuevo local. Pero así, ¡puah! No, pues hay gente que trabaja y tiene que repararlo. Y no lo está haciendo gratis. Por eso el tema de las fuentes laborales y todo el tema. Yo encuentro que, claro, pues, cuando le robáis esta cosa, ah, pero se puede justificar ese tipo de cosas. Discúlpame al Banco de Chile, bueno, que lo quemen 10 veces, me da lo mismo. Me importa un carajo. Y si a alguien le importa es porque está cagado el mate. Es como el cabro que salió a defender el tema de la farmacia finalmente. Que se descubre que había querido hacer pago. Tuvo una historia bien rara el cabro. Pero hay una cosa que decía. Y la voy a tratar de resumir. Fui weón. Cuando estuve adentro me di cuenta. Y ya estaba en esto. ¿Qué tenía que ir a hacer yo ahí? Defendiendo una farmacia, que mira, puta, un montón de rollo y este, y que tiene que ver también con vocal el tema suicidio. Fue heavy, el cabro puede terminar mal. Sí. Sí. Mm. Y los pacos también creían que era paco. Sí. Obvio. Sí, sí, en la forma de llevárselo se notó. Sí. Que pensaban que era de ellos. Uh-huh. Sí, como, salvemos al de nosotros. Uh-huh. Bueno, el hecho de que también te llamaba mucha atención es que andaba con, no sé, una pistola. Muchos decían que no era, otros que sí. Pero aparte de eso, también el hecho de que andaba con esposa. Entonces, claro, tú decías, ya, es Paco. Yo creo que sí, los Pacos mismos viéndolo decían como, ¡oh, es de nosotros! ¡Entréguenlo! ¿Ah? Pero sí, muy peligroso ese tipo de gente que reacciona de esa forma. Uh-huh. En realidad, pa todos los que estamos ahí. Pero bueno, siempre hay uno... Por lo menos reconoció que fue hueón, po. Sí, claro. Claro. Yo creo que el típico Paco frustrado, porque no pudo ser por una u otra cosa, uh-huh, pero se siente defensor de en algún minuto. Uh-huh. Disculpe, estoy muteado y nadie me avisó porque estaba conversando con Roberto. Don Roberto está afuera dando jugo. Sí, y gritando todo el rato. Sí, que perdón. Sí, lo más, ahora empiezan todo de que estaba muteado y todo lo demás. Que el... Sí, me habéis empezado a caer, está muteado. El tema con este cabro es que, claro, ya después nos sirvió el discurso, porque cuando él está en tribunal y sale de tribunales tirando este speech, este rollo, ya no había cómo agarrarlo y que terminaran los matinales y terminar ahí como, ay, el cabro que salvó a nadie. Salvó a la caja de remedio que subió 20-30% el último mes. Claro. Si no, hay que salvar a los locatarios. No fue así. Pero en términos concretos, en lo particular, mi rollo, y ahí donde uno, insisto, identifica las acciones políticas y por tanto puede inferir cierta ideología respecto a la acción. El ataque a trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Eso en ninguna parte, en ninguna parte, en ninguna parte, es una política revolucionaria. Uh-huh. Sí, porque si no tenéis con qué darle a los de arriba, no tenéis. Pero darle a los de abajo, nah. No, pues si esto es política, pues, y la política implica necesariamente ganar cada vez más gente. Pues, si es una posición de clase, pues bueno, si no era un pequebú. Era el pequeño burgués. Y en ese contexto, el cuidado es máximo. De hecho, hay una característica particular, por si no lo sabían, en términos históricos, característica particular de las organizaciones revolucionarias chilenas, uh-huh, eran su limpieza. Eran muy admiradas afuera. Me refiero a la limpieza en términos políticos, que tiene que ver en términos operativos. Uh-huh. Se calculaban siempre muchas cosas. Se llegó a cierto nivel de sofisticación, a pesar de toda la precariedad. Yo tengo un amigo que es sordo, cuando le conviene. Pero sordo. Como todos los sordos. Como todos los sordos. Tengo un amigo que es sordo. Y es sordo porque en un momento terminaba haciendo una acción. Había un cabro chico. ¿Dónde cresta salió? Anda a saber. Y luego se devolvió. Uno, porque entendía perfectamente en términos de su empatía social de que el cabro chico no tenía nada que ver ahí. Y segundo, porque entendía políticamente que eso era un autogolpe para la organización. Uh-huh. Ambas cosas están de la mano. Ambas cosas están de la mano. Porque hay una posición política en lo que se está haciendo. Uh-huh. De suma. Sí. Y por eso, a pesar de que el gobierno le daba a través de los medios de comunicación que mentían, la gente de las poblaciones sabía perfectamente quién eran. Y sabían perfectamente lo que valían. Y sabían perfectamente lo que representaban para su pueblo. La verdad, los revolucionarios y revolucionarias no los decide un grupo ni otro grupo, los decide el pueblo. Uh-huh. Para bien o para mal, si te gusta, bien. Por eso es súper importante no caer en términos reaccionarios. Las marchas, díganle a los encapuchados que se queden en la casa, no, que vengan todos con capucha, sin capucha, pata pelada, con bototos, vengan todos. No excluyan a nadie. No es que nos ensucian nuestra marcha. ¿Tu marcha? ¿Qué? Claro, ¿ensuciar? Tu marcha. ¿Qué marcha? ¿Qué? No existe mi marcha, nuestra marcha. Es nomás, es la instancia. Claro. Aparte que ahí hay un montón de demandas que son de todos los estilos también, po. Claro, aquí no empiezan a decir, ¿pero qué pasa con los infiltrados? Bueno, los infiltrados se sacan, po. Pero primero tenés que aprender a identificar infiltrados, sí, pues, no generar una paranoia. Pues. Claro, pero igual en los medios se ha instalado eso de que los infiltrados son todos los encapuchados. Uh-huh. Claro. así como son infiltrados a esta marcha tan buena onda de la educación. Oye, voy a dar una parte de informaciones mientras nos dice Sachor que estudiantes intentan tomarse el Seremi en apoyo a los profes, pero fue frustrada por carabineros y sus canes, literalmente, porque están con perros. Ya. Yeah. ¿Quién lleva la correa de quién? Es la gran pregunta. Pero ahí está custodiada, así con perros y carabineros. Y Juan Arevalo nos dice, problema en la línea 4 del metro, funciona solo desde Grecia hasta la Plaza Puente Alto. En estos momentos. Parte también de las informaciones y en estos momentos ya empieza la marcha de los profesores que va avanzando por la Alameda de Oriente a Poniente hacia la Plaza Los Héroes. Eso es lo que está ocurriendo uh-huh. en estos momentos en Santiago. Recordemos que hoy se inició el paro indefinido de los profesores colegiados y no colegiados. Uh-huh. Interesante eso. Pero el colegio de profesores, muy cercano al gobierno, digámoslo, ha tomado la decisión de irse a un paro indefinido que comienza el día de hoy. Así que si su niño no está en el colegio, ojalá esté apoyando el paro. Y si no, debe estar en la casa escuchando este programa tan educativo como Teleduc. O están en asamblea. O también están uh-huh, en asamblea. Sí. Sí, porque los colegios muchos están en paro también, po. Entonces los niños van... Por ejemplo, en el colegio de mi hija tenían los profesores a paro, que los acompañaran algunos alumnos y después asamblea. Ya, genial. Sí, en otros colegios también había asambleas a las 11 de la mañana por la información que tenía. Súper. Sí, fue importante que, o sea, toda la comunidad educativa está ahí apoyando. Claro, sí, le pedían a los profes. Los profes pidieron en reunión de apoderados la semana pasada, por lo menos me tocó ir, era el apoyo de acompañarlos a ellos en las marchas, junto con nuestros hijos, los estudiantes, y después también trabajar con los cabros, que el colegio iba a seguir abierto, iban a seguir, por ejemplo, con reforzamiento y todo el tema, que los profesores estaban en paro, pero iban a estar, por ejemplo, tenían que almorzar en el colegio y todo, porque era paro indefinido, pero tenían que estar ahí igual pendiente de lo que le pasa, porque era por la educación. Entonces era como no es, vamos al paro, yo firmo y me quedo en la casa. Lo que estaba pidiendo dirección era que no fuera así, de que cumplieran con los protocolos de marchas que hubieran, pero también que estuvieran presentes y debatiendo en sala y debatiendo si es que llegaba un apoderado molesto, porque... estaban en paro. Qué bueno eso. Que hubiera educación. Sí, sabes que el tema de las tomas también, porque muchos apoderados estaban con miedo de inscribir a sus hijos en estos liceos municipales. Yo por eso tengo todo mi hijo en colegios particulares para no estar ahí pendiente. Estos colegios están a paro. Qué ordinaria es más grande. Bien mal enseñado tu hijo Roberto que está gritando afuera. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, los papás decían. En la escuela particular de perros. Sí. Decía, por ejemplo, oye, ¿qué pasa con las tomas? Cuando tú ibas a inscribir a tu hijo, te hicieron una reunión y decían, no, nosotros apoyamos estas tomas. Si los estudiantes quieren, y acá las tomas son de esta y de esta forma, y te empezaban a explicar y decías, chuta, no voy a estar tan perdida, porque va a haber una formación de por qué iban a poder debatir y se iba a invitar gente que quiera posturas diferentes. Pero las chiquillas tenían que estar informadas por qué se iban a tomar. Entonces, igual te daba como esa sensación de que estaban, la toma no era el deseo. Claro. O sea, yo estoy confiada de que si mi hija va a toma, va a estar trabajando en algo y va a estar aprendiendo más cosas y desarrollando ideas y todo el tema. Entonces, sí, yo creo que es súper importante eso. Sí, yo creo que la toma, más allá de, insisto, si no estamos generando la idealización de la toma y todo el cuento, son espacios, y son espacios bastante constructivos y todo lo demás. Es bueno que se den instancias de discusión, algunos están preparando foros durante sus tomas, talleres, me parece estupendo. Talleres de educación sexual, por favor. Una de las primeras cosas que no está en el calendario de cualquier toma de liceo y colegio, educación sexual, ya que no la dan. Si ese es el tema. Sí. Porque es una instancia de conocimiento, de acercamiento y de repente al no tener tanto elemento educativo de cómo acercarse, te acercáis de la manera más instintiva que podís. Po. Sí. Si también ese cuento de las tomas y relaciones, porque se da, y aparte que... Y la cantidad de tomacitos y tomacitas salidas de tomas. Sí, pues entonces también, pues porque en definitiva para que sea opción. Si yo siempre creo que las personas que deciden en un momento tener hijos tienen que decidirlo, pues. ¿Cachai? Es un tema ahí que yo conozco mucha gente con tara en la izquierda con ese tipo de cosas. Sí. Ponle tú en el liceo, la reunión que hubo la semana pasada, así como, ya nos vamos a paro, pero queremos saber qué le gustaría a ustedes que le hablemos a su hijo. Y todo el curso así, todos los apoderados callados. Y dice, ¿a ustedes no les interesa que le hablemos de la homosexualidad, del lesbianismo? Porque en este colegio se da. Puede que su hija sea lesbiana. Y necesitamos conversar con ella. Y la señora así como... ¿Conversar como para qué? Así, claro. Decía, esto es algo de cada una de sus hijas. Uh-huh. Y si ustedes no las conocen, nosotros tenemos que enseñarles. Uh-huh. Oye, voy a leer algunas cosas que llegan acá. Me salté delante. Algunas están retuiteadas y otras no. Bueno, Sultana, empiezo de ahí. La TV está armando el guión para justificar la represión. Como una semana antes hablaron de Rayado antes que murieran Diego y Ezequiel. Uh-huh. A profesor de Rayado, después vamos a hablar de Isabel Allende, que reconocía ser Rayado antes de la época de campaña, porque lo que no está, ¿cómo se llama? Estipulado, como hay vacío legal, es legal. Uh-huh. Ya. Anorien dice, había harta rabia el jueves, harta, y por lo menos yo no vi muchas ganas de frenar desde la misma marcha como otras veces. Uy, una marcha contra la represión, pues una marcha por la canonización de Juan Pablo II. Gerardo Benavides dice, todo Santiago se quedan solo con lo último para de ahí decir que en todas las marchas igual y todos somos delincuentes. Hace poco, nada más en Estados Unidos, hubo mucho saqueo en el marco del racismo. Años atrás hubo mucho en Inglaterra, cierto, uh-huh, también. Dice, lo gracioso, dicen, si se destruye el local, banco, farmacia, se mata, fuente laboral, se supieran todo tipo de contratos que tienen, cierto. Mauricio Donoso, estudié en el CAH y no fueron necesarias las tomas, pero en la USACH fueron lo que indicas, un mundo integrado y colaboración. Uh-huh. De hecho, cada toma me parece que son distintas, no hay método como de toma. Pero se dan cosas interesantes. Uh-huh. Ahí también metí los discursos. Encuentro una de las cosas interesantes de la toma es que siempre está el discurso histérico incendiado. Y en el momento en que llegan los pagos y todo el tema, nunca está. ¿Se han fijado? O sea, siempre sale alguien ahí mostrándole el hacha. Pues yo me acuerdo varios. No, vamos a dar cara y todo el tema. Y después, oye, que van a venir los pagos, ¿por qué no los bajamos? Y todo el cuento. Ya, chao, para afuera, pa. Después andan vendiendo en otro lado, y así, constantemente, siempre ha sido así. Que son súper revolucionarios. Sí, pues, claro, bueno, estaría a dos cuadras tirándole algo de más. Pues. Pero bueno, Joaquín Prestejuan, ¿habrá un llamado telefónico a Gajardo durante el paro? Llámalo tú, pues, mañana. Ojo, se compromete, Joaquín. Acá. Andrea dice, en el colegio de mi hija están en paro hace una semana, pero la psicopedagoga hace las clases. Buena onda la psicopedagoga. Sí, rompe huelga. Esquiroles. Sí. Bueno, en el colegio que estaba antes mi hija, me informo igual por la página. Uh-huh. Y hay profesores que no se fueron a paro. Y los que no se fueron a paro tienen que estar en el colegio igual. Y le dice, ¿usted no quiso ir a paro? Bueno, venga a cumplir. Uh-huh. Tiene que cumplir, es que no va a haber clase. No importa, usted cumple el horario acá. ¿Usted no quiso estar con sus compañeros? Ahora tiene que estar acá. Uh-huh. Sí. Está bien. De eso se trata. Sí. Uh-huh. Yo veía así como los profes poniendo consignas en su muro y vamos, y los exapoderados acompañen, uh-huh, ¿no? Y vengan y todo el tema. Sí, ahí hay un tema. Uh-huh. Cuando los profes se van en mala, así como paro indefinido, porque no se han parado 24 horas, que se criticaban antes este tipo de medidas. 24 horas, no, lo vamos para 72 horas. De hecho, el paro docente de finales del año pasado, que rompió un poco con la dirección, o un poco harto con la dirección del Colegio de Profesores, pasa por eso. De hecho, estaba el calendario, se dijo que el gobierno no estaba ofreciendo, se cumplió el calendario y el Colegio de Profesores reculó esa vez, a nivel de dirección. Uh-huh. Porque él está digitado por la derecha, el paro docente. Ojalá la derecha tuviera. La UDI decía, ojalá tuviéramos gente para sacar a las, claro, calles. Tuvimos que pagarle un montón de gente la otra vez para sacar una puta marcha. Y ahí quedó. Sí. Yo, todo el rato que dicen con Fepa, me acuerdo Fabio Torres, weón. ¿Por qué? Melón con Pepa. Tengo esa relación con Fepa, Melón con Pepa. Si no sabe de qué estoy hablando, después cuando termine el programa, metas a YouTube y ponga Melón con Pepa. Fabio Torres. Pero me imagino la con Pepa, Melón con Pepa. Pero ¿qué queréis? Pues si uno hace relaciones semántica extrañas en la cabeza. Pero si uno llega de las cosas, la memoria asociativa es la mejor. Uno a raíz de algo termina llegando a otra cosa. Las razones del paro ya están explicadas en la mañana. Básicamente son dos puntos que tienen que ver con la evaluación docente, que tiene que ver con las horas no lectivas. Si quiere entenderlo más en profundidad, incluso con un videíto para explicarlo, váyase a www.radiovillafrancia.cl y ahí está el profesor, inicia en un paro indefinido y entienda el porqué de este paro. Sí que es parte de lo que estamos revisando, insisto, en una semana marcada por movilización, particularmente en el área educacional. Sí. Y aguántate que se viene el paro nacional el 10 de junio y también está ahí en discusión entre medio la reforma educacional. Uh-huh. Hay varias huelgas, entre una de ellas, una simbólica y potente, como la huelga Entel, que está una historia de 51 años. Qué interesante Entel, porque, bueno, hoy día sale la nota de Entel, porque estaban preguntando, porque estábamos haciendo una búsqueda y un registro bien interesante. Saludamos ahí a la gente de Entel también que mandó información, a la presidenta del sindicato también, ahí a Carmen. Carmen Miranda. La Carmen Miranda, interesante personaje. Pero uno decía, ya, ¿y quiénes son los dueños de Entel? Una pregunta que uno se hizo acá el otro día en reunión de pauta, así como, oye, ¿y quiénes son los dueños de Entel? Tarde, nos encontramos con los mismos giles de siempre. Mate, Luxich, y una sociedad... Hurtado. ¿Ah? Hurtado. Los Hurtados. Ustedes no saben quiénes son los Hurtados, ¿cierto? ¿Quiénes son los Hurtados? Los Hurtados son la familia de Martincito Larraín Hurtado. Los Hurtados son una de las fortunas más grandes, que es de donde sacaba plata Carlos Larraín, que tiene la esposa, que es una de las más millonarias, porque las familias son las más millonarias del país, que son la dinastía de los Hurtados, que son varios hermanos que tienen ahí un bastante patrimonio, uno de los más ricos de Chile, que están ahí en Entel. Y Luxi, que tiene participación a través de las acciones del Banco de Chile en Entel, y uno de los controladores mayoritarios de Entel son los Mate. Sí. Exacto. Pues usted no lo sabía. Cuestión que ha sido privatizada hace mucho rato por lo demás. Los más pobrecitos de Chile. Sí. Sí. Los buenos empresarios que dan empleo a los chilenos. Mira, fíjate que lo interesante de la huelga de Entel tiene que ver con el tema precisamente de la negociación, porque hoy día está discutiéndose eso en términos de la reforma laboral. Exactamente. ¿Qué es lo que plantean? Que tiene que ver con el tema de los ciclos económicos. Les recuerdo, sobre todo a la gente que defiende el derecho a huelga y el derecho a los trabajadores y aumentar el derecho social y todo el tema, que este gobierno, una de las primeras cosas que retira y que genera el aplauso transversal para los abogados. El otro día, por ejemplo, el fin de semana, me vi la comisión completa de trabajo que está discutiendo la reforma laboral en la comisión de la Cámara de Diputados. Raúl, aparte, el de Osvaldo Andrade con Jimena Rincón, que hoy día es la actual ministra de Trabajo. Raúl, aparte, era bien chistoso como el gobierno, porque los que se alean nuevamente en el Congreso, fíjense quién está defendiendo al gobierno, la UDI, aunque no lo crea, sí. Salieron a defender al gobierno y su posición, ¿por qué? Porque el gobierno, por ejemplo, lo que estableció ya, y lo ratificó, y se lo planteó a los empresarios, que es el reajuste del IPC. ¿Qué es lo que se pretendía en un momento determinado? Que todo reajuste partiera desde el IPC. Obvio, que en virtud de que el tal encarecimiento de la vida, desde ahí para adelante se puede medir cuál es el real reajuste que se puede hacer. Porque tú vas a decir, no, es que el año pasado dimos 10 lucas y hoy día dimos 15. Pero claro, el costo de la vida ha cambiado desde la última negociación y todo lo demás. Ok, el gobierno retiró eso. Y es más, pongo este anexo de la pelea entre Andrade y todo lo demás porque Jimena Rincón salió a decir de que la presidenta el 21 de mayo había dejado bastante claro eso, por si cabían dudas de que eso no iba. Y bueno, Andrade dice sí, pero que en el proyecto original venía. Y Jimena Rincón le decía que no. Y tuvo una mala suerte de satanizar y hacer algunas cosas ocupó la palabra satanizar y eso fue súper complicado porque Andrade le recordó que no le iba bien cuando metía a Dios y a Satán en la misma parte. Recordemos que Jimena Rincón, cuando era secretaria general de la presidencia, fue acusada por diputado de haberlo amenazado con las penas del infierno. Cosa que ella terminó negando en su momento. ¿Quién salió a defenderlo? Melero. Diciendo, el gobierno ha sido bastante claro en decir que esto no va. Y es súper responsable porque así ahí no se afectan los ciclos económicos. Y se aumenta el crecimiento. Porque si, por ejemplo, está mal la economía, ¿cómo le vamos a obligar a una empresa que le suba más el sueldo a los trabajadores y trabajadoras? Uh-huh. Porque va a afectar la economía. ¿Cuál es el problema? Y acá el escándalo es que con eso alteran, obviamente, el tema de lo que entra y lo que sale. De hecho, los trabajadores, con justa razón, dice el Entel puede, porque de hecho el año pasado tuvo muchas más ganancias que lo que habitualmente tiene. Por tanto, puede hacer un reajuste decente. Pero el Entel se negó. Uh-huh. Argumentando nuevamente el tema de los ciclos económicos. Exacto. Y que iba a esto, si se hacían esto, iba a afectar de una otra manera el tema del crecimiento y todo lo demás. O sea, van a dejar de ganar 1.600.000, o sea, de hecho no sé ni siquiera cómo se dice la cifra, que es 1.6 tanto, y con 6 ceros además. Mucho, mucho dinero. El profesor dice, oye, que está ahí aburrido. Así nomás, po. Estamos trabajando. Y la verdad, hace... que te haya aburrido por estar viendo sí. Es que es aburrido, loco, Canal 101. Mira, lo más aburrido que hay. El reclamo principal como de Entel tiene que ver con... Bueno, ellos primero iniciaron la huelga de buenos oficios a petición de la empresa ante la inspección del trabajo. Que es un tema legal. ¿Ya? Es cuando se... Para aplicarlo, porque lo hemos explicado varias veces acá, pero se decide la huelga, la empresa generalmente pide los buenos oficios, que son una última instancia donde se puede llegar a un acuerdo antes de hacer efectiva la huelga. Que generalmente es un mero trámite que... Y esto un poco que se discute en términos de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque le permite a la empresa, antes de que se ejecute la acción de la huelga en sí, tener gente para reemplazarla. Eso es. Ya. Ante lo cual, el sindicato solicita a la inspección del trabajo que la huelga sea efectiva y que no se permita el reemplazo. Ante lo cual, la inspección del trabajo recibe esta solicitud y le indica a Entel que no puede ejecutar reemplazo mientras estén en huelga los trabajadores. Cosa que no ha sido cumplida por parte de Entel, ya que hay una evidencia. De hecho, fueron en cierta instancia a verificar la gente del sindicato y la inspección del trabajo de que no se estuviera llevando a cabo reemplazo en el Golf y había reemplazo efectivo. Ya no sé cuáles son las sanciones para eso. Mínima, obviamente, por algo lo hacen. Y lo otro, bueno, son como dos cosas principales que no dieron que Entel no quiso cumplir, que tenía que ver con el periodo de negociación, que la empresa está pidiendo 36 meses y el sindicato está pidiendo a 24 meses. Ya, incluso después se suben bajan la petición los del sindicato a 30 meses y aún así Entel no quiso acceder. Y ante lo cual obviamente se fueron a la huelga efectiva. Eso fue el 27. Eso es como el tema principal. Esto lo indicaba Carmen Miranda, que es la vocera, es directora del sindicato y en esta ocasión vocera del sindicato, que se va a huelga por primera vez en su historia. Sí. Entel en huelga, @entelenhuelga, creo que están ahí en redes sociales, también pueden apoyarlo para difundir. Puede hacer lo siguiente: si lo llaman de Entel, diga, no te puedo atender porque era un esquirol, porque era un rompehuelga, y le corta. Sí. Buena onda, también, ¿para qué insultarlo y todo el cuento? No, pero dígale eso, usted es un rompehuelga y yo la verdad no le voy a aceptar ningún plan ni ninguna cosa, si vaya. Hay una cosa muy bacán que han hecho los de la huelga de Entel, que tiene que ver con que buscan todas las menciones de Entel y Entel ayuda. Y están los perros molestando. Entonces le responden a la gente que le habla a Entel o Entel ayuda y le responden, disculpe, no podemos atenderlo porque estamos en huelga. Lo que lo encuentro la raja. Sí, sí. De hecho, qué bueno que ocupen ese tipo de sí. herramientas. Sí, porque también visibilizan la huelga hacia los demás que no posiblemente no se han enterado. Entonces, sí. al fin, pero una de las maneras también que tiene uno de ayudar es esa. Claro. De responder. Oye, estos chiquillos están, pero... Están vueltos locos. Sí, tenemos sí. un... Los perros están todos aullando. Y es que son las 12, entonces ha sonado la sirena de las 12 y están todos los perros aullando esquizofrénicamente en la calle. Sí. Bueno, ¿qué más respecto al tema de la huelga de Entel? Hay también varias peticiones más que tienen que ver con algunos beneficios que piden los trabajadores, como por ejemplo el bono por sala cuna. Que eso ya no es un beneficio. Pues. Claro, son como derechos que deberían claro. tener. O sea, que se aumenten un poco estos bonos porque no les alcanza. Hay que considerar también que este sindicato es multiárea, es de toda la, de, hay gente de todas las áreas del, de Entel, tanto de mesón, de técnico, ingeniero, hasta parte de CAL, de call center. Entel tiene cuatro sindicatos, o sea, según Entel tiene cuatro sindicatos, pero hay muchos más, pero Entel no los reconoce. Uno de estos cuatro que reconoce Entel es el Sindicato Nacional Entel PCS. Que hoy día va en su quinto día de huelga, si no me equivoco. Hay un montón de call más, o sea, perdón, de sindicatos más que son más chicos, pero que no los reconocen, nomás como que no existen. Porque por lo general están externalizados esas áreas de Entel. Ajá. Así nomás, po. Pero, insisto, ¿en qué se puede ayudar? Uno visibilizando y otro no contestando. Haciendo también que si tiene gente que, por ejemplo, ocupa Entel, dígale, cuando te llamen de Entel, responda lo siguiente, no, gracias. No, no me relaciono con un rompehuelga, gracias. Bueno, hay otras cosas más que fueron muy graciosas que vi en las redes sociales. Ya. Que tiene que ver con que esto lo agarró otra empresa de telefonía. Que alguien preguntaba, ¿Entel o Movistar prefiere así como cuál explota más y la cuestión? Y agarra a otra compañía, esta que es como media simpaticona, media llora, ¿cachai? Y le dice, véngase para acá nomás y los demás están así como... Están en huelga. Están en huelga, claro. O son más explotadores que nosotros. ¿En serio quiero ver eso? Nosotros lo explotamos. ¿Qué empresa lo dijo? Virgin Mobile, ¿no? Sí, pues. Virgin Mobile. Pero es que no quería hacer la propaganda. No, si no es para hacer propaganda, sí, pero pues, es que igual es como es chistoso. Es para buscarlo y... Es muy chistoso. Voy a buscar el 5-13... ¿Cómo voy a decir? ¿Virgin Mobile Chile? No tengo idea. Sí. Voy a buscarlo, sí, efectivamente así. Pero bueno, en estricto rigor, hay bastante movilización. De hecho, estaba viendo una foto ahí que mandaba Carl Fulicán desde Coyhaique, que si no me equivoco. O Aysén esto, Puerto Aysén. No sé, ahí me lo corregirá, pero me dice, en el marzo del 2012 el movimiento social de Aysén, cadenas nacionales con ventanas tapiadas y fotocopia, me imagino que hiciera fotocopia, negocio regional abierto. ¿Se entiende? No, de nuevo, por favor. Que las cadenas nacionales, por ejemplo, Farmacia Ahumada, que está ya, perfecto. Tapiada completa. Uh-huh. Y el negocio que está al lado, esto durante el movimiento social de Aysén, abierto. Estaban abiertos, sí, funcionando. Fotocopia. Porque los grandes estaban muertos de susto. Sí, pues. ¿Quién no? Uh-huh. Ahí. Oye, saludo para la undécima región, para Coyhaique. Y ahí anda una amiga por esos lares y que mando también un saludo. Que me estaba avisando que estaba en Coyhaique. Donde hay gente muy linda y hay que abrigarse harto en esta época del año. De hecho, cuando entra... Todo el año. No, todo el año no, en verano no. No es. Pero, por ejemplo, ya junio, julio, hasta la nieve. Uy. Jodido. Oye, acá hay 15 grados y estoy muerta de frío. Y todavía les deben el bono leña decente. Ah. En fin. Oye, me están tirando acá el tema de Redolé. ¿Qué quieren? ¿Tema? ¿Música? Vámonos. Ah, ya, quieren comentar el tema. Dele nomás. Ya, po. Tú leíste el... bueno, Redolé hizo una... Algo leí de Redolé. Como un relato respecto a lo que ocurrió el jueves en la noche. Sí. Un saludo ahí a Cristóbal González, que es la persona que está a cargo de la página oficial de Mauricio Redolé, que va administrando y trabaja con él y con quien se conversó para decirle, oye, vamos a publicar esto y todo lo demás, y fueron muy buena onda. Uh-huh. Y mandámoselo también ahí, y a Reolés también. Uh-huh. Que esto fue a raíz de que ver al día siguiente, la misma noche, ver todo, no sé, pues, el saqueo, toda esta satanización que hubo respecto a lo que ocurrió después de la marcha del jueves en la noche, y lo que está ocurriendo en las calles paralelas de Santiago. Hago un pequeño paréntesis. Uh-huh. Víctor Godoy me dice, oye, está bien escrito, es Sotocopia, es una de las fotocopiadoras de la ciudad. Ah, Sotocopia. Me imaginaba una cosa así, pero qué bueno que lo precise. Un saludo también ahí, otro patagón. Sotocopia. Mira, qué simpático. ¿Ah? Sotocopia, ¿con quién tenemos un acuerdo comercial? Usted va 50% gratis todo lo Si usted menciona... Radio Villa Francia, mi radio, obviamente le va a ir bien. No, mentira. Ya, siga. Bueno, lo que está ocurriendo paralelamente a todo lo que está ocurriendo en la Alameda. En la Alameda no llegó Carabineros nunca cuando empezaron los saqueos. Sí, lo que todos sabemos. Lo que sabemos, pero en las calles paralelas a la Alameda estaban apostados todos los pacopos. Y haciendo detenciones y golpiza. Exactamente. Tiene que ver con la gente que se iba retirando de la marcha. Fue detenida y golpeada indiscriminadamente. Y esto no apareció en ninguna parte. ¿Ya? O sea, donde estaban centradas todas las cámaras, donde pedían que no hubiera más represión. Esto es lo que ocurre cuando no hay represión. Eso mostraba las cámaras. Y donde no hay cámara... En la parte de atrás. En la parte de atrás, las calles paralelas, 1, 2, 3, 4 cuadras más adentro, hacia la Alameda, hacia el norte por lo general. Está toda la repre deteniendo a la gente que se iba retirando. Claro, ahí está un video, sí, dando vuelta, sí. De un edificio en que las motos se van en contra de un grupo de personas que marcharon y pucha. Uh-huh. ¿Ah? Sin media provocación, sin nada, vamos uh-huh. con palos y tirándose encima. Uh-huh. Y entonces, así como termina una que uno no vio ninguna detención durante estos terribles saqueos a las grandes empresas, ninguna detención, pero sí las hubieron en las calles más adentro de la gente que se iba retirando. Por claro. eso hay tantos detenidos. Uno dice, ¿en qué momento se detuvo gente si acá nunca llegaron los pacos? Esa era. Ahí están todos los detenidos en ese momento. Pues no sé cuál es el Facebook de Redolé, que se pueda, para que lean el relato. Pero el relato en sí está en la página de la radio. Sí, está en la página de la radio. Y bueno, lo que todos sabemos, pues se criminalizó la marcha sabiendo que acá hubo como ese puntito a favor diciendo, miren qué es lo que pasa cuando nosotros no estamos controlando la situación, pero en realidad estaban mucho más allá, cuadras más allá, uh-huh. Golpeando y deteniendo sin mediar provocación uh-huh. ni nada, gente que no estaba participando en nada y uh-huh. que terminó la marcha y se empezó a retirar. Claro, y aprovechándose totalmente porque no hay cámara, obviamente derechos humanos no estaba ahí porque hay gente que sigue retirando la marcha. Claro. Entonces, y esa es la otra parte. Sí, pues, y eso es lo que más o menos comenta el Mauricio Redolés en su carta, en su nota que hace sobre lo que pasó después. Uh-huh. ¿Ah? Cómo lo vivió él, mejor dicho. Claro. Ese mismo momento que se mostraba... Claro, todo. Porque el chiste era, por ejemplo, cuando mostraban el saqueo a la ferretería y a un sinfín de cosas más. Oye, todos tenían cámaras todos los canales tenían cámaras de televisión. Sí. Pero en ningún momento... Ah, y la única presencia policial que muestran es cuando entra un zorrillo, tiro acá... Yo estaba ahí y el zorrillo se dio una vuelta. Uh-huh. Y esa es la escena que han mostrado constantemente. Es como, estábamos ahí. Mentira, ustedes no estaban. Uh-huh. Y esa es la verdad. Y claro, y por el otro lado estaba esta golpiza y estas detenciones sin mediar provocación alguna. Uh-huh. A la gente, y ahí están todos los detenidos, pues ciento y tanto. Uh-huh. ¿Mm? Y no pocos, o sea, eran 170 y algo. Claro, 76, detenido. 73. Y no sé, O sea, es el juego que el juego, o sea, de hecho ni como que no tiene razón de ser, era como para sacarse las ganas de golpear gente nomás. Claro, es como no podemos reprimir donde hay cámara, no va, aparte que no tenemos orden de actuar, vamos a dejar que pase todo lo que quiera, porque vamos a criminalizar y vamos a tratar de debilitar este movimiento, para que la gente diga que son ellos los malos, no nosotros. Aparte de toda la represión que hubo en las marchas posteriores y que hubieron heridos graves y todo el tema, tenían que hacer un lavado de imagen, así como, oye, si nosotros no estamos, esto es peor. Claro. Pero en las calles más allá sí se estaba viviendo la represión nuevamente. Entonces, exacto. Y es lo que nos mostraban los noticiarios, el histérico de Matías del Río. Matías del Río, cuando da una noticia así como la colusión de la farmacia, lo único que dice es impresentable. Y eso es todo. ¿Y por qué no se pone histérico? Claro. Me dicen algunas cosas. Bueno, dicen, cuidado que en campo dicen que cuando los perros lloran es porque anda el diablo, sultana. Bueno, no, sonó no, la alarma. O sea, no, nada de eso. Querían salir. De hecho, eso es. Fui para allá y abrí la puerta y me dijeron muchas gracias. Y le fueron a pegar todos los perros de la cuadra. Son malos, pues, ¿qué querés que le haga? Gerardo Benavides dice, Gamba sacó una columna de la teoría de por qué Carabino no salió a actuar. Sí, está re simpática. ¿Sí? Sí. Sí, un saludo a Monito. Ahí. De hecho, ya estamos poniendo lo de los bingos. ¿Se acuerdan? Después lo vamos a comentar, el tema de la Contraloría, los bingos, las MUNI y todo eso. Bien, bien piante. Hay que pedirle permiso a la presidenta, directamente va a ser un bingo. Ya, pues, espérate. Es que como que ya lo mencionaste. No, pero que metámonos de lleno después en eso, porque bueno, yo creo que es un tema solo. Sí, creo que debíamos tomarnos un café. Y está replicado en Gamba. Pero también sacó el tema de la teoría en una editorial de por qué. Franco. Y aprovecho para mandar el saludo. Con el mono que nos juntamos de vez en cuando, digámoslo, un gran persona también, el mono, ese chimpancé que está detrás de la especie, tal cual, es un personaje muy querible y nada, pues siempre encuentro que más aporte que varios más, Gamba. Sí. Que logra decodificar así rápidamente, bajar una noticia para entenderla en su cabalidad. Y está poniendo ahí unos temas bien interesantes también en discusión. Saludos para él. Saludos para él y la gente ahí que compone gamba.cl. Ahí la Pelusa mandó rápidamente el link de la nota de Mauricio Redoles. Mira. Bien, Pelu. Qué rabia la gente. Yes. Yo me asombro con la gente acá. Oye, la Pelu tiene que hacer un bingo. Y no le pida yo a la Muni, pues está cagada. No, ella no. Fue con el círculo cercano de ella. Ya, qué bueno. Porque sí. Avise nomás para ayudar a difundir ahí, po. Sí, este sábado el bingo, porque empezó el año con mala suerte. Uf. Les costó mucho tener un vehículo. Como no podían pagar seguro... chocaron gravemente, después le entraron a robar, se enfermaron sus hijos y un sinfín de cosas más. Chuta. Sí, así que ha estado como bien mea de gato. Sí. De hecho ahí sale Gerardo Benavides y dice, Gamba es interesante, no lo miren a huevo, por el nombre y el mono. Pana. No, es bacán. Sí, de hecho con pero voy a hablar bien en serio, o sea, con mono nos conocemos hace un tiempo ya, me refiero en términos así más humanos. O más monístico. ¿Tú eres humano? Sí, aunque no se crea. y nada, lo que quiero decir y constatar es que una gran persona. Eso. Más allá del tema del medio, que yo encuentro que hoy día tiene un rol social muy interesante de bajar un montón de noticias y está constantemente ahí monitoreando para decodificarlas, para bajarlas y ponerlas en discusión. Desde el nos demostró que las noticias son estúpidas en sí mismas. Hay cosas que, de hecho, uno queda para adentro. Sí, y no, y aparte que usa un lenguaje claro para poder entenderlo. Y no saca, aparte su página. Recuerdo ese reportaje tremendo. ¿Qué gana o qué pierde Chile respecto al tema del con Mara Bolivia, se acuerdan? En La Haya. Sí. Una editorial hermosa. ¿No vieron nunca ese reportaje? Reportaje completo. Sí. ¿Qué pierde Chile en caso de...? ¿Ya? Y salía la página en blanco. Sí, nada. Nada. Eso era. Genial. Sí. Listo. Sultana dice, oye, ¿viste que tenés que pedir permiso? Le dice a la pelusa. No, si es que va a recibir cosas de la muni. Porque lo que prohíbe Contraloría, vámonos de lleno. Lo que prohíbe la Contraloría es que las municipalidades hagan bingo. Porque pasan a, porque la potestad del tema de los juegos de azar y las mujerzuelas las tienen solamente los casinos, que son los que pasan plata a los políticos para que tengan el Congreso y ayuden a la democracia. No, y también que colaboren con premios o que presten dependencias de la municipalidad o... Claro, y ahí está el tema del establecimiento, y que pasen premios. Esas cosas están prohibidas por parte de la Contraloría, por lo cual la manera correcta, según Contraloría, de que esto pueda ser posible, o sea, que alguien le pida ayuda a la MUNI, la MUNI le pase, qué sé yo, una juguera, para que esté así como buena onda, tiene que tener permiso de la Presidenta de la República. Uh-huh. Así como, se llenar de cartas, sí. Presidenta, por favor, ¿podemos hacer este bingo este próximo sábado? Y cuando te lo conteste, en 2 semanas más, probablemente ya pasó. Tiene 10 días. Claro. Pero va a ser así como, Presidenta, mi problema es salud, ya que el hospital no tiene hora y tengo que hacerme un examen carísimo. Uh-huh. ¿Usted podría darme permiso, por favor, para solucionar el problema que usted me debería tener solucionado hace mucho tiempo atrás? Sí, po. ¿Eso va a ser? Para que gallín nomás, po, algo que... O sea, es que esa es como la herramienta de los bingos y actividades solidarias, precisamente por eso, porque hay cosas que el obvio. Estado no está solucionando a la gente que produce ese Estado. De hecho, dice Joaquín, dice, oye, también, para los concejales, que pasen premios tampoco, ¿y cómo van a hacer campaña los muy giles? ¿Sí? ¿Se la pasan en eso? Sí, po. Sí. Cierto. Sí, yo creo que de repente pasa por ahí esta cuestión de la Contraloría, que los municipios no pueden pasar cosas para los bingos porque es campaña camuflada también, po. Dice Gerardo Benavides, sin bingo el alcoholismo va a aumentar en algunos pueblos. Lo digo al tiro. Algunos pueblos como Talca, me imagino. Sí, pero es bien chistoso porque lo que hace básicamente la Contraloría es defender un derecho, un principio de libre mercado que tiene que ver con que la potestad la tienen los casinos nomás. Claro. Que están autorizados y que, bueno, esto se ha convertido en la vieja Cuba batistiana. Lleno de casinos de Arica a Punta Arenas hoy día, instalado ahí con permiso y un montón de cosas. A mí, si hay algo que no me gustan, son los casinos. No me gusta. No. Sí. No, sí, la gente. Y se ha llenado. O sea, podemos hablar de los casinos que hay en todas las ciudades. Y. En Santiago, no sé, pues salís para el norte tenés casino, salís para el sur tenés casino. Oye, aquí me mandan unas fotografías de Marcha Profesores en Osorno. Súper. Unos amigos por allá. Le estoy diciendo que no se junte con Benavides. Dile nomás. Sí. Saludo para el Feña que anda allá. Sí, oh, sí. Oye, Maxito Benavides, perdón, Pablo Benavides, me equivoqué. Pablito Benavides, que le digo Maxito Benavides. Huele. El tema de los bingos, por ejemplo, que se utilizan que se hacen en las poblaciones, son más que nada, no es como una cuestión de que vamos a ganar plata. O vamos a ver si me puedo ganar este premio. Ah, pero es que no dais boletas, vos. No, pero claro, pero es, ¿sabes qué? El vecino necesita esto y no puede. Y bueno, los que estamos todos los días acá en la radio o en la sede vecinal, pucha, el otro día estábamos haciendo propaganda para el bingo para una bebé de 3 semanas que necesitaba urgente una máquina para la apnea. Sí, me recuerdo perfecto. ¿Sí? Otro vecino necesitaba hacerse un bypass y le faltaba luca. Y pucha, si supiera, yo creo que la Bachelet empieza a recibir este tipo de cartas. Yo creo que o no las va a contestar rápidamente el equipo que tiene, bueno, va a ser ella directamente la que la responda, pero yo creo que estos van a pensar que gente aprovecha ahora, porque no creo que digan, oh, falta mucha salud o falta mucha maquinaria en el país. Porque uno a eso recurre, a los bingos o a las rifas, a lo que sea, es porque tenéis problemas, tú no haces un bingo por hacerlo. Aunque sí conozco, por ejemplo, en la vía San Luis, los vecinos en el verano se juntan y juegan. juegan a esta cuestión de la lotería. Joaquín dice que está mermando su futuro como cantador. Porque vive de bingos, po. Claro. De hecho, me está escribiendo y dice, yo me gané un bingo el domingo. Me dice, ¿la pasa en bingo? Sí, son... Oye, ¿quién puede leer el número de bingo? Yo. Y Joaquín empieza a levantar la mano sola, sí. Aparte, Joaquín, que nadie quiso... Ya, Joaquín, tú vas a ser el leer. Joaquín brilla así, pero ¡guau, radiante! Chico bingo. Sí, pero es verdad, sí, está muy ligado su carrera y con los bingos. Dice, quiere poner una empresa de bingo. Sí, una empresa de juegos de azar y mujer sola. Claro. Algo así. Bueno, y lo vemos acá, por ejemplo, en la comuna, el hecho de que, claro, hay vecinos que van a la muni a pedir, no sé, porque le presten los cartones o que vean si se pueden conseguir algún local y que le ayuden con premios. Pucha, hay veces que te da más... A mí me da rabia. De repente, con los concejales o con el mismo alcalde, se van a meter a los bingos para la pura foto nomás. Así como, yo estoy aquí, yo estoy acá, estoy apoyando al vecino tanto. Cuando podría apoyarlo de otra forma, no esperando que el vecino tenga que hacer el bingo para solucionar el problema. Pero como lo que está diciendo Joaquín Denati, bueno, y las campañas porque se basan en eso, claro. En el asistencialismo clientelar. O sea, veamos este año y el próximo, pasarían metidos, po. Así es la cosa nomás, pero para que sepan, por lo menos, esto tiene que ver porque una, si no me equivoco, ahí está la nota, pero fue en la Municipalidad del Quisco, parece que alguien hizo esa consulta a Contraloría y la Contraloría terminó respondiendo eso y era portal extensivo para el resto de municipalidades. Profesores de la Corporación Municipal de Valparaíso se tomaron el primer piso en la Intendencia Regional. Chupa de esa, ¿qué te parece? Esto es ahora. Muy bien. No, dice Sacha Rosa. Sachor, perdón. Sachor. Sé que ahí para que la tengan súper presente. Y claro, en este paro, insisto, de profesores, que es a nivel nacional. Ya les contaba ahí que iba a tirar la foto, pero me salieron al revés. Así que si me está escuchando Feña por allá, en Osorno mandamos un saludo ahí también a la familia del Feña, que están allá en Osorno. Para que tengan ahí... en cuenta. Pero la otra vez también había alguien que me estaba mandando fotos y venían todas al revés. Fue un caos dar las vueltas. Sí. Uf, nos demoramos un montón. No quiero decir quién es. ¿Pero no está acá? Sí, está acá. Fotos al revés. Para tirarlas inmediatamente. Es que no sé usar el teléfono, no sé cómo. De verdad, no sé configurarlo, no tengo idea. Sí, es atón. La tecnología a mí me mató, de verdad. Oy, supera. Mira, Sachor con las noticias constantes de distintos lados. Pelusa con las notas que respectivas de que estamos comentando, que ahí nos manda la de Gamba. Este matinal sale solo. No, sí, los chiquillos son peor. De hecho, deberíamos hacer concurso una vez al mes. Así, un concurso así se me ocurre. Nunca antes en los medios de comunicación en Chile. Vamos a hacer un panel ciudadano. No, muy copano eso. Ciudadano. Pero que hagan el programa ellos y nosotros tenemos un día de descanso. Yo feliz. Sí. Yo feliz. Vengan a tomarse aquí las perillas. Con unas dos sesiones de perilleo. Sí. Y listo. Sería bueno. Los dejamos con Roberto. Los dejamos con Roberto y Pocha. Nuestro grande amigo. Varios que han venido para acá conocen. Lulú y Pablito y Hugo. Hugo, Pablito. Y Lili. Tuerto. Faltan como 7 gatos más, pero no me sé todos los nombres. Para los que conocen la radio, es un zoológico. Y la Pocha lo espera, les da el gran recibimiento. Sí, es un con una mordida en el poto. De perro recogido y gato recogido. Lo que está sentado en varias casas también de acá. Pillín llegó recogido, por ejemplo, a tu casa. Hubo un tito llegó recogido. A mí, ¿sabes qué? A la única gente que yo no entiendo... Pero no entiendo. Es a la gente que compra animales. Es así como, ay, me quiero comprar un perro. De raza tanto. Sí. Ya. ¿Por qué te voy a comprar un perro, güey? Si están botados en la calle. Sí. Hay un montón. Y son los más bacanes. Sí. Pero bueno, hay gente que compra ese tipo de perro en la calle. Creo que en el Bío Bío se está poniendo gente hace bastante rato regalando perros. Bastante bueno, quedan recogiendo, se ponen ahí y los regalan. Que de hecho se ganaron el espacio porque antes los querían echar, porque llegan a varios a vender perros allá. Sí, y se lograron instalar. Por si necesita perro, qué sé yo, pues ahí al Bio Bio. Y hay alguna agrupación animalista también que recogen y están constantemente ofreciendo. De igual, repente podemos poner en las redes sociales gente que está regalando y poder ayudar con eso. En la sección del día sábado del Huerto RBF también se da el espacio para eso, pues, para puntito, que no, se pues. Puedan, gente que esté regalando perros o que quiera perros, ahí se sube la... Gato también. Y les doy un dato para que se ahorren parafina. Los perros son terrible calentitos en invierno. Sí. Pesados, sí, porque se empiezan a acomodar en la cama. Y pues, te sacan de tu lado. Sí, pero en el larguero. Pero en invierno, un juntito adentro, ahí, metido. Y el gato también. El gato y todos los demás. Si alguien ha visto a mi gata que anda carreteando todavía, por favor, avise. Un aviso de utilidad pública, 022-403-8786. 022-403-8786. Se llama Violeta. Si la ve, y se le llama así. Sí. Y viene. O responde el nombre Violeta. No sé si andará con collar ya a esta altura. No, se lo robaron de nuevo. Pero si la ha visto, por favor, que la andamos buscando hace de día. Porque tiene la costumbre de vivir en varias casas. Y esto debido precisamente al machismo patriarcal de estos perros y el gato. Hicieron una sociedad. Antes se dan con el perro. Y bueno, son socios. Llega de hecho, duermen juntos. Y porque la original, así, que cuidaba y que tenía todo el rollo de ser la primera, era Violeta. Pero Violeta encontró como dos o tres casas más. Sí. Oye, así, literalmente, donde vive. Es una gata comunitaria ya. Sí, es de hecho de como con toda la cuadra. Aunque todos saben que es de la casa. Sí. Y tiene todo el cuento, pero como lo que pasa es que la gata encuentra medio tarado al perro y al gato, y tiene razón, son medio tontos, pues estas vías, y ahí como que los da, pero hace rato que no la vemos, no se ha ido tanto tiempo de andar por ahí en su época, pero si la ven, avisa. Claro, que vaya a saludar por último. Sí. Mi gata. Me dicen acá que en el Bio y afuera del metro Vicuña Maquena dan en adopción animalito. Me imagino que los fines de semana. En el Bio. Sí, po. Oye, en la UTAL están en los pro animalistas que regalan a los que andan por la U antes que desaparezcan misteriosamente en verano. Sí, compren animales, como anden esa tontera de andar comprando... recojan, vayan a buscar ahí. Pero si la población está lleno de animales, que la gente piensa que tener un perrito chiquitito, el juguete preferido para la guagua. Claro. Y después que el perro crece, vamos para la calle. ¿Cachai? El perro es igual que una persona, se enferma. De hecho, yo creo que duele. La gente que compra perros merecería todo el bullying del mundo. Sí. No, y la gente que tiene perros como el florerito por el rato y después se olvida de ellos y los tira a la calle. El otro día te conversaba yo que un perro enfermo ahí estaba botado y todo el tema, y yo le preguntaba a los dueños, bueno, si tienen un hijo enfermo, ¿también lo van a tirar a la calle? Porque pa mí, por lo menos, el perro es mi hijo. Lo cuido, trato que esté bien, de jugar con él, de educarlo y todo el tema, porque los perros igual se educan para... si tú no querés que orine educación adentro... Educación gratuita de calidad para los perros. Exacto. Oye, y mucho amor. Yo sé que siempre me trolean por esta parte, pero yo anoche estaba viendo Cada Día Mejor con Alfredo La Madrid. y tiene una nueva sección. Bueno, siempre reinventándose, un viejo bacán. Y en la sección es como el domador de perros, el encantador de perros. Ya. El chileno. Entonces, les mandan caso. No sé por qué digo esto, pero... mandan casos de perros problemáticos en las casas y ellos los ayudan. Y después lo llevan al set de televisión, donde pues, parece muestra que se comporta. La entrada de una funeraria, porque el que vaya va afinado. Es verdad, cada invitado que llevan siempre está al otro mes muere. Pero, porque es un programa de viejos, porque no entienden. Yo lo veo, la verdad lo veo hace mucho tiempo. Y, qué cosa más y ayudan a perros a educarse. Yo encontré muy simpático eso. ¿Un tito necesita ir a esa escuela? No, se porta muy bien él. Lo que pasa es que afuera como que vende un personaje distinto. Y eso ya es un rollo... Dale. No sé, mi pillincito es un caballero. No sé. Se cree conejo. Así que ahí estamos viendo varios temas que están, insisto, en la palestra y que están hoy día marcados por la noticia principal, que es el paro de los profesores. Y que tiene un hashtag que se dice "Yo apoyo a los profesores", que también lo puedo ocupar para ver lo que está pasando. ¿Está en tendencia Malasia Airlines? ¿Qué pasó en Malasia Airlines? ¿Qué pasó? Oye, ¿cacharon al Gil del Enrique Iglesias de nuevo? No, puta, no tengo qué idea. Qué bueno, no lo cacha. El que tomó el dron y se rasmilló el dedo. Ah, Malasia Airlines entró en quiebra. Chau. Se ramilló el dedo con el dron. No alcancé a vender mis acciones de ahí. Y se escribió en la polera con la sangre del dedo. Claro, te ramilláis un dedo, te sale sangre, po. Y como que todo el mundo entró en histeria, así como que se había herido y algo le había pasado. Enrique Iglesias. Joaquín dice, ¿por qué en vez de ver cada día mejor no duermes? Porque no puedo, po. Si tengo insomnio. De hecho, ayer me aproveché de adelantar algunas pegas acá en la radio y aproveché de ver una par de pelis. En la madrugada, así como terminó la última o las 7. Sí. Muy oye, buena. Liceo Intercultural, alcalde Jorge Hacia Indo. Hacia el micrófono. Liceo Intercultural, alcalde Jorge Indo de Quilicura en Toma. Mira. Vamos. De hecho, yo creo que esta semana es la oleada de Toma. Sí. Así que ahí atenti con eso. A juntar madera para la fogata. Dice JP, el fin de semana, el Toño estuvo súper entretenido. Terminó viendo el canal de diputado y cada día mejor. Oye, viste, me pasa que me van a trolear con esto, pero oye, cada día mejor yo lo veo. Pero si lo sabemos que lo ves. Cada día es horriblemente mejor. De fome. Pues lo más fome que hay en el mundo, pero me encanta la fomedad de Alfredo Lamadrid y su visión reaccionaria del mundo. Es como un tatita. Es decir, uno identifica a los tatas en la medida en que usan los pantalones. Cuando ya van arriba del ombligo puesto, ahí es que ya soy tata. Bueno, todavía está bajo el ombligo, está ahí el adulto joven o adulto mayor. El adulto joven. Me gusta eso. Eso lo instalé en una radio hace mucho tiempo. Sí, podría comentar Game of Thrones y todo ese tipo de cosas, pero... Ay, Game of Thrones. Buena, merecen todo el odio del mundo. La gente que le pinta la uña a los perros y a los gatos. What the fucker. Cierto. La moza se le pinta la uña al pillín y se la pinta rosa y le pone chaleco rosa. Sí, yo escucho bien, pero tú eso, dejen a los perros tranquilos, a los animales. O sea, denle cariño, amor, pónganle ya por último un trajecito para el invierno, pero paren, po. De ahí a pintarle la uña y todo ese cuento. ¿No ven que después lo agarran, le hacen bullying en la cuadra? Sí, yo le digo que la retamos porque siempre hace lo mismo con el pobre perro. A lo más le digo yo cortarle los nudos, que cuando es como está en la nuda, le corte los nudos un poco que le van apareciendo y eso es todo. Aparte que el perro es así, le gusta y todo el tema. Bueno, que al pillín igual le gusta. Oye, que estoy en el columpio acá mal. Me imagino. Igual al pillín le gusta como que la mon se le ponga cosas rosadas y todo porque se deja y como que se entrega. Pero para después romperla así. Bueno, como... después porque la molestan en el colegio. Por eso, por Rocío. ¿Ah? ¿Entiende? ¿Que ahora debe estar en la casa o no? Está en la casa ahora. Y el otro día dijimos que le íbamos a saludar. Quería venir al programa. No, mejor no. Le decíamos que se... Ah, Jimbo. Jimbo. Oye, me dicen... Y después se sorprende cuando viene gente a la radio y dice, oye, pensé que eras más viejo. Sí, po. Dicho, soy el más joven de todos. Grande la vida. Y eras presente acá, sí. De hecho, yo el otro día fue un cumpleaños. ¿Puedo contar? Ya. En fin. No eras el más joven. No. Era el más joven. No, la Jimbo era la más joven. Sí. Oye, Jimbo. JJJ. Jimbo, idéntica a Jimbo. En fin. Saludos, Monse, te queremos. Uy, si se cree Freddy Turbina. Nada. Nada. Sí. Ya, pues, pero. Sí, ¿viste? Se cree. Yo, después me dicen cuenta ese tipo de cosas. ¿Y para qué? Si me puro molesta. No. Nadie te apretó. Pero yo dije, empecé diciendo, voy a contar, yo sé que me van a trolear con esto y todo lo demás, pero. Date. Todo por culpa de los perros. No, a mí me gusta ver ese tipo de cosas. Estoy ahí siempre tanteando y... Por ejemplo, no sé, por la franja TVN la cambiaron como para la noche. En la noche están dando con Estado Chile. La dan como a las 3 de la mañana. Sí. Súper educativo. Y es buen programa. ¿A ti te gustan esos programas, por ejemplo, de comida? comida. Eso es sí. Cuando empiezan a recorrer Chile y comida. Qué bellísimo. Es que no es por la comida, es por los lugares. Es maravilloso. Y por la gente. Y sí, es bonito este país. Lo feo es la gente, pero es muy lindo este país. Empezamos la sección patriotera del matinal. Estábamos discutiendo eso, sí. ¿Cierto? Ayer estábamos discutiendo eso. De que este país es bellísimo, tiene tanto recurso, tanta gente tan bella y nos tienen tan mal. Oye, sí, a la oleada de Tomás se suma el Liceo Paula Jara Quemada de Recoleta y anteriormente estaba el Cristóbal Colón de Conchalí. Sí, salió la gente mañana. De Conchalí que ayer estaba celebrando el patrimonio en un barrio histórico que tiene 108 años, que es el barrio Monterrey. Ah, sí, leí la nota de la radio. Sí, saludo también para la gente de allá, esta organización. 108 años, igual, harto. Sí, po. Y es como lo que pasa con todos los barrios antiguos de diferentes comunas. Porque, por ejemplo, vemos acá 5 de abril, que es esa fachada antigua como de casa de adobe y todo el tema. ¿Y qué es lo que hay ahora? Si no son bodegas de los buses, tenéis empresas metalúrgicas y un sinfín de cosas más. Y vais achicando a los vecinos, les vais quitando el espacio, sí. Les quitáis estacionamiento. O sea, con los estacionamientos les quitáis los juegos, porque en poblaciones se da mucho el salir a jugar a la calle, los cabros chicos, todos en comunidad. Y con las empresas al lado de tu casa ya no podís. Y al final te llaman como patrimonio nacional del país y no te cuidan ni un poco. De hecho, no. Nosotros estábamos pensando ayer abrir la radio para patrimonio cultural y todo el tema. Dio la lata. Sí. No. Dijeron, ¿para qué? Es que TVN abre sus puertas. ¿Y cómo no la abrió el otro día cuando se la tomaron? Lo mismo me pregunté yo. Claro. Y salen a criminalizar al tiro. Y dijeron, no, que vienen a tomarnos el canal acá. Pero bueno, está bien. ¿Hasta La Moneda tuvo paseo por patrimonio cultural? Pues yo quería ir a La Moneda. Pero está ahí, yo reconozco, me hacía mucho frío, dije, nada, ¿para qué? Pero quería ir a La Moneda a tomarme una selfie. Michelle. Quería irte a sentar al sillón socialista del presidente. Quería salir que al balcón ese. Así. ¿Eh? Así, ¿aquí es cuando viene la selección? Ay, qué lindo, yo estaba así, muy, muy... Para selfies. Déjenme, ¿llega con una selfie acá? Oh. No entran más. En fin. Yo quería ir al museo. Al museo. Sí. Hoy saludo también a la gente del Museo de Memoria allá en el Tume. Sí, también. Hay una nota muy buena ahí, si quieren conocer la historia de en el Tume. Se la recomiendo. Se llama Al final del camino. La historia del proceso judicial de la operación encabezada por Rosauro Martínez en 1981. Está muy, muy, muy potente. Muy bueno. Y aparte, un poco para descubrir cómo este país, en términos de desmemoria, a tal nivel que un diputado, así sin ningún problema, conocido sus crímenes de lesa humanidad, hoy día recién, 2015, está siendo procesado por esos crímenes de 1981. No, y fue era diputado. El capitán, o sea, Rosauro Martínez, por eso digo. Claro, es que a eso voy, lo chocante que es que se dice que cometió, que se sabe. Que cometió crímenes de lesa humanidad, pero era diputado. Después de haberlos cometido, y te habla de la impunidad que hay en Chile. Y que muchos dicen, olviden, no sean resentidos, y un sinfín. ¿Cómo lo vais a hacer con eso? Claro, si está ahí frente a frente. Claro, y más encima, así como con todos los beneficios habidos y por haber. O el coronel Lavepo. Bueno. Claro. Que fue entrenador de tortura. Dice Calfulicán acá, chiste, Bachelet no va al estreno Copa América porque daña su imagen. De la Copa América. Yo creo que más que daño en la imagen es que hay este rumor, y como el periodismo del rumor hay que condenarlo, pero este rumor de que Bachelet sería dieta. Entonces, ¿te imaginas? Y empieza en la inauguración de la Copa América Chile perdiendo, se va de pifia y pues, yo no me arriesgaría. No vaya más. No. Sí, claro. Por ejemplo, Piñera tomó la decisión de ya no ir a los partidos. Me pareció prudente. Está bien. ¿Te acuerdas que tanto así pendiente, así como oh, que no vaya Piñera, que no, que Piñera no esté en el estadio? ¿Tanto en esa? Sí. Pero eso según nos manda Calfulicán, que lo publica en la pizarra. Bachelet no va al estreno de Copa América, la inauguración, me imagino, más que estreno. Eso según la ministra Natalia Rifo, quien afirmó a tanto en la radio Luxich, que la asistencia de la presidenta Bachelet a la inauguración de la Copa América no estaba garantizada, pese a que hace 15 días atrás la propia presidencia, aparte que está como manchado con el tema de la polémica de la FIFA, y recordemos que la Copa América va a estar la élite de la FIFA también inaugurando. Entonces probablemente le va a bajar la imagen, obvio. Corruptos con corruptos. ¿Te consta? ¿Te consta? No criminalices. Disculpe. No criminalice a las autoridades. Claro. Me acordé de un psiquiatra que estaba bien loco, que decía que no había que criticar a las autoridades porque eso le hacía un grave daño al país. Y toda la gente que lo hacía trabajaba para la CIA. Y le hacían el juego a la derecha. Tal cual. Saludos, Rodrigo Paz. A ti. Favor, leer y opinar. Propuesta política hacia la coyuntura. Juventudguevarista.cl. Para las noches de insomnio. Fuera de broma. Yo leo esa página en la noche cuando tengo insomnio. Entre otras tantas más. Hay cosas interesantes, otras cosas no tanto, todo el cuento. Hay un columnista muy bueno ahí. Sí, creo. Sí. Realmente medio fomeque, pero bueno. Eso quiero decir. Hay que entender el humor a él. Sí, también. Pero sí, de hecho generalmente dejo material para la noche, para leer, para revisar. Tengo tiempo. De hecho todavía no puedo ver un documental que el otro día me mandaron, que estaba muy bueno. Y lo agradezco, pero la idea es ocupar, por lo menos en el caso mío, que padezco de insomnio desde que soy muy chico, ocupar las horas del día lo mejor posible y también las horas de la noche. Entonces ahí uno lee, se da el tiempo de ver una peli, qué sé yo, poder tiempo, porque en el día acá es imposible. Sí. No, yo también en la noche trato de leer lo más posible. Pero bueno, se ha leído como 50 veces 50 sombras de Grey. No. ¿Tres? Ya no. Ya no, ya me parece. Dejó el vicio. Dejé el vicio. ¿Se fue el vicio? Se fue el muy vicio. Muy bien, muy bueno. Así con la cosa. Oye, ayer salió hablando el pitonero. Sí. Di una entrevista. Ya, no alcanzaba en la entrevista, honestamente. Hoy día en la mañana la repitieron, era como que él no vio a Rodrigo. Contextualicemos, el pitonero es el que manejaba el pitón precisamente del carro Lanzagua o Guanaco el 21 de mayo, que impactó directamente a Rodrigo Ávila. De hecho, estoy viendo aquí unas cosas, que una publicación que hicimos hace varios días atrás, hace 5 de hecho exacto, donde queda comprobado que Rodrigo Áviles había sido impactado. Y bueno, después salió las imágenes del dron. Claro, lo que decía él era que no había visto a Rodrigo, que a él le gustaría ir a visitarlo al hospital, pero sabe que se van a producir como enfrentamientos, cosas así, y que está con la familia que le ha querido hablar, que entienda la familia de Rodrigo, que su familia se pone en la posición de él y que está, y eso es bien como, no sé cómo tomarlo, por no decir tonto, el hecho de que sabe que los cabros están marchando por un derecho y que es legítimo, entonces que hay como... Me estoy haciendo llorar. Claro, pues entonces que queda así como eso es lo que quieren mostrar, y al final te va y como que empiezan los tweets o todo lo que había referente a la entrevista, como bueno, y si tiene cámara él sabe, tiene un protocolo, saben cuando te entregan estos juguetitos. Yo eso es lo que le conversaba con mi mamá, si yo a mi hijo le entrego un juguete, mi hijo va a tratar de descubrir lo que puede hacer y qué no puede hacer con él. Me imagino que él sabe la fuerza del agua, sabe lo que puede provocar. Entonces no le creo, simplemente no le creo. Yo creo que pasa por mucha gente que no le cree. Hay otros que lo trataron de tomar como el lado humano, como el pobre carabinero y todo el tema, y que se despidió y dice, sí, yo voy a volver. Entonces queda ahí así como chuta. Pero dentro de todo eso no olvidemos que hay órdenes más de... Claro, po. De cargos más altos. Y que... él no las toca ahí en ese minuto. Es quien claro. No las va a tocar, po. Claro, que por ejemplo podría decir, yo solamente recibí órdenes y las acaté, porque tenía que acatarlas. ¿Ah? Pero yo creo que debe estar ahí con la soga al cuello también con eso, ¿no? O sea, no es tampoco por defender al pitonero, ¿cachai? Porque fue el que ejecutó la acción. Pero obviamente hay órdenes de más altos rangos que tiene que ver con cuál es la forma de usar el guanaco. Claro. Mira, fíjate que a propósito de represión, es un tema no exclusivo de Chile, pero... A propósito de represión, me acordé de febrero, hace un año ya casi, un año y algo, en Venezuela. Hay gente que salió a justificar la represión, recuerdo bien que salimos también a cuestionarla. Me, me, me parece que no hay que perderse con ciertas cosas. Y conversamos con gente del gobierno venezolano, me acuerdo en ese tiempo. Dieron de baja a casi toda la planta de oficialidad de la policía en esa vez. Y me pareció muy correcto, uh-huh, por lo demás. Y acá tení dado de baja al pitonero. Después de que se comprueba, y ahí es irrefutable, salvo para Gustavo Boon, irrefutable la participación directa, y acá lo que se podría establecer el tema del dolo, pero que hay un problema respecto a la declaración del pitonero y que uno no puede dejar pasar. No es un hecho puntual aislado. Uh-huh. Fue la tónica de esa marcha. Y cuando digo fue la tónica de esa marcha, entiendo que el mandato era ese. Uh-huh. La orden política, depende del Ministerio del Interior, Carabineros de Chile del 2010, la orden política fue esa, reprimir. Claro. De hecho, había un montón de seguridad, había un contingente inusitado, pocas veces visto. No es que no exista la represión antes de eso, pero en este caso en particular, el 21 de mayo y con lo que se había hablado antes y con lo que había ocurrido el 14 de mayo a propósito de la marcha por la educación, donde termina falleciendo asesinados Ezequiel Borbarán y Diego Guzmán, dicho sea de paso, Ezequiel Borbarán junto con la familia también de Paulina Estay presentaron una querella, la presentó Defensoría Popular el viernes pasado contra quienes resultan responsables. Pero acá hablamos, y quiero ser súper preciso con eso, 20 personas heridas llegaron al hospital Carlos Van Buren. Y digo eso porque llegaron otra gente a otro centro de referencia de salud, a otro, qué sé yo, consultorio, todo el tema con tratar lesiones. Pero los que llegaron al Van Buren ese día fueron 20 personas. Entonces no estamos hablando de un hecho aislado. Para nada. Estamos hablando de una práctica sistemática. Carabineros no es que se generó este hecho aislado y punto, o disparo en esta ocasión al cuerpo, cosa que no hace. No, sabemos perfectamente que eso no hace. Sabemos perfectamente que eso no hace. Sabemos que constantemente dispara al cuerpo, dispara para botar personas. Tenemos también el caso de Luciano de Troy, que fue en la marcha el 14 de mayo también, mientras sucedía esto en Valparaíso con el tema de Diego y de Ezequiel. Luciano, acá dentro de la USACH, era su cara, digamos, la bomba lacrimógena fue disparada a su cara de pocos metros de distancia y está con pérdida del ojo, de la visión ocular, o sea, de la visión del ojo derecho. Hoy día se supone que también tenía exámenes y todo el tema. Entonces, lo vimos también en Aysén, Teófilo perdió un ojo, y es todos los días que tú sabes que hay represión, que hay heridos. Te agrego en el caso de Teófilo Haro de Aysén, a quien conozco personalmente, pues una gran persona, el gato, y que, bueno, dentro de lo que fue el movimiento social de Aysén en el 2012, pierde un ojo, fue así, por así decirlo, rematado en el suelo, porque así, ahí le disparan a Teófilo, que ha tenido un montón de complicaciones post de eso, aparte de perder su vista, sino en términos personales, familiares, le cambió la vida. Se termina comprobando que Carabineros mintió. Carabineros mintió en su declaración. ¿Cómo se descubrió esta mentira? Porque el carabinero que lo obligaron a mentir denunció. Es más, ganó una querella contra la institución por persecución, porque generalmente se le afectaron sus derechos humanos. Recordemos que un carabinero tiene derechos humanos y está resguardado en caso de que otro uniformado agente del Estado vulnere sus derechos humanos. Y este tipo lo que relata básicamente es que le ordenaron responsabilizar a otra persona cuando el quien había sido era un oficial. Uh-huh. Quien le termina disparando a Teófilo Haro. Y eso ya está claro. ya está resuelto. ¿Y qué ha pasado? Nada. Yo no conozco a carabinero cumpliendo pena efectiva por asesinar a alguien. Por ejemplo, por la espalda. Casos tenemos de sobra. Casos tenemos de sobra. Matías Catrileo. Por ejemplo. Menco. En Arica. Uh-huh, que se conmemora hace muy poco su aniversario de su muerte. Manuel Gutiérrez. El caso de Sargento Villacura. La familia presentó un recurso de casación, recordemos, la semana pasada. No hay. De hecho, bueno, uno escucha a Gustavo Bun, que la general, yo quiero decir una cosa. Y cada vez que sale Gustavo Bun hablando, la digo, porque me parece importante. Gustavo Bun era considerado un progresista. Gustavo Bun era el niño bueno de la derecha. Gustavo Bun era el compañero Bun. Estoy hablando de mucha gente izquierda acá en Estación Central, cuando Gustavo Bun era alcalde. No digan que esto es mentira, porque es cierto. El PC defendía a rajatabla a Gustavo Bun. Es más, cuando hicieron un parlamento social, una especie de conferencia grande, un acto en el Teatro Caupolicán, fue el único invitado de la derecha. Lo invitaron allá. Como un tipo con el cual se tienen puentes porque es bastante dialogante, menos facho de los fachos y todo el tema. Uno siempre se acuerda de Roque Dalton, un gran poeta y gran revolucionario. Que nunca hay que olvidar que el menos fascista de entre los fascistas también es fascista. Y siempre generó polémica eso. Muy amigo Gutiérrez. Muy amigo. Compadre, bueno, de hecho son compadres de su respectivo hijo. Se parean en el sentido legislativo, me refiero, en el Congreso, cuando uno sale, y uno lo puede ver en los libros de acta de asistencia. Gustavo Bun siempre ha sido igual. No es que Gustavo Bun haya cambiado y se haya vuelto facho. De hecho, militaba en la UDI, acá fue alcalde de la UDI, en dos periodos. Después se fue a la Florida. Ahora está yéndose a la Araucanía. Por eso este discurso es más reaccionario, porque está apelando a ese voto. Al voto del agricultor, al voto del latifundista. Ese voto está apelando. Y con eso sí, se podría asegurar perfectamente su cupo. Necesita que vote toda la gente por él. Necesita que vote un resto. Aparte que se mantiene el mismo sistema de DONT, dicho sea de paso. Y con la nueva cambio al binominal, está asegurado su cupo. Si es que no revisó por qué cambiar el sistema binominal, échale una revisadita. Se mantiene el sistema de listas, pacto y todo lo demás. Porque a mí me parece gravísimo, gravísimo lo que dijo el otro día Bun. Sí. Muy, muy grave. Planteó. Justificó el ataque a Paulina Stey, por ejemplo. Es más, relativizó el escudazo en la cara con el tema de la nuca. De hecho, se limitaron, y los periodistas prestándose para eso, solamente al lumazo. Así como el que la tipa exageró, pero también hay un contexto, porque no vimos toda la imagen y todo el cuento. Ay, ¿qué contexto se puede ver? Y con lo de Avilés, peor. De hecho, deslizó que se lo merecía. Más encima desinformando, porque obviamente habla el tema de derecho humano carabinero y que carabinero y siempre se termina persiguiendo a carabinero, una mala señal. De hecho, no hay ningún carabinero cumpliendo pena efectiva por asesinar a un civil en este país. Ninguno. Ni la cumplió tampoco. Y después salir a decir que carabinero está así como casi en la indefensión. No. Donde está cuestionado carabinero es la opinión pública, pero en términos judiciales, carabinero. De hecho, de partida, por ejemplo, cualquier otro, en otra circunstancia, ya estaría detenido, por lo menos en prisión preventiva. Este carabinero dio la entrevista libre. Y hay un cuasi delito de homicidio ahí. Directamente atribuible a esa acción el que una persona esté en estado de coma. Y da libre la declaración. Máximo arriba el tema de dar de baja. Carfurical nos recuerda que durante el movimiento social de Aysén, efectivamente, fueron 6 las personas que perdieron un ojo por la represión. Uh-huh. Sí, po. Sí. Yo recuerdo el caso de Teófilo, que me tocó una cosa muy extraña con Teófilo, que un día estábamos cubriendo, reporteando, y me acuerdo que nos quedamos por a veces motivo en una toma en la Casa Central de la Universidad de Chile, cubriéndola. Que vende ese alojo en el Instituto Nacional toda la noche. Se quiso quedar ahí. Apoyando. De hecho, después pasó a hacer labores también de observador de derechos humanos, en el caso de Teófilo. Observador, irónicamente, porque tenía un ojo ahora para ver nomás. Idiota. Que no lo puedo evitar. Y no, un gran tipo. Conversamos mucho en esa noche, pues estábamos los dos. Y claro, hay un tema, no solamente el tema del ojo, insisto, hay un costo social también detrás, sí. Y un tema a nivel personal, familiar, ahí que se ve afectado tremendamente. Que le afectó tremendamente, él termina separándose, de hecho. Y todavía, eso está impune. En Frenia también perdió a alguien un ojo. Uh-huh. El enfrentamiento en Tatara. De hecho, hay mucha gente que ha perdido un ojo producto del tema carabinero, y no es tema. No solamente estoy mencionando a los que asesinado carabinero, porque son asesinatos. Uh-huh. De hecho, Gustavo Boone, con la ignorancia típica de Boone, estamos hablando de Gustavo Boone, a Gustavo Boone que iba a defender a Pancho Malo y que iban a poner recursos y todo el cuento. ¿Se acuerdan de esa mafia que tenían? ¿Ah? De esas barras que él hacía en la campaña electoral cuando estaba acá de alcalde. Ahí con Pancho Malo, no solamente que un pinochetista facho de mierda, sino que es un tipo que genera un montón de otras lógicas al servicio de las dirigencias. Yo en realidad tengo una discusión muy buena, que también obliga al tema de revisar. Un día vamos a conversar bien el tema de las barras. Esa cosa de decir, si yo no, somos una barra antifascista. Y, ¡ay, cacha! Hay otro con una polera blanca, vamos a pegarle. Esa cosa de facho, po, weón. No, wey, po. No soy antifascista. ¿Ah? Soy menos facho que lo otro, pero no soy antifascista. No sé qué tanto menos, sí, incluso. Porque menos, sí, ¿por qué será? Pero eso es de facho. O sea, ir a darle a uno porque el otro tiene la camiseta del otro equipo, eso es de facho, weón. Pero bueno, no me metamos en este porque estaba tratando de mencionar a Pancho Malo, que defendía y que era invitado por Gustavo Fun. Recordemos que a Pancho Malo lo mandaron a Tailandia a guardarse un rato. Está de vuelta, hace un ratito ya. ¿A Tailandia? A Tailandia, sí. En Tailandia estaba. Si hay plata ahí, poco. Si es un negocio el tema de las barras. Y me acuerdo que hablaba, decía que si en Estados Unidos ocurría ese tipo de cosas, no ocurre. Cacha, el buen ignorante, pues, si ha quedado la cagada en Estados Unidos por eso hoy por hoy. Y no, pues no ocurre en los países lo que ocurre acá, que ponen en cuestionamiento a la policía. No, pues Estados Unidos no ocurren esas cosas. Pues de hecho, nadie ha cuestionado a la policía, pues qué tontera más grande. Y siempre generan esas consignas, esos frames, esos targets, esos discursos que de una otra manera calan. Porque los dicen en medio de gran amplitud. Y que son mentiras, por lo demás. Es como cuando hablan de los derechos humanos de los de carabineros y todo ese cuento. En vez de enseñar qué son los derechos humanos. Po. De hecho, por ejemplo, yo lo decía la semana pasada. Yo no vi a ninguno. Manifestarse en La Moneda contra el primer ministro de China. Que en todos los informes de derechos humanos, pero en todo. Desde la casta, el de allá. Ajá. Uh-huh. Salen malos. No solamente por el nivel de solamente el nivel de explotación que tienen. Como decían los Parisi. Ay, no, si importar cosas de China en la este. Y nosotros hemos ido a visitar fábricas, no explotan a la gente allá. Sale, pues, hueonado. ¿A dónde? Y sin contar los otros derechos. Por ejemplo, el derecho a manifestarse. En China te vale cárcel, fija. Pero ahí nadie le preocupa. ¿Por qué? Porque estamos ganando plata con los chinos. Pues, si primer mercado, el más grande, 1.300 millones de personas, wow. Y nadie se manifestó, nadie. Porque si viene Venezuela o viene Cuba, qué sé yo, acá delegado, van a salir con sus carteles, pero con los chinos nada. O sea, si tuvieran y los chinos está demostrado, pero estamos hablando también por la misma cantidad de gente, que es una hueá impresionante. De hecho, hubo una huelga hace un tiempo atrás, recordarán alguno que la mencionamos acá. Y uno diría así como, la reprimieron, no es una cosa, po. Pero esa huelga no la reprimieron. No la reprimieron, esa huelga le sacaron la cresta. Y media. Encarcelados dirigentes. ¿No se acuerdan lo que pasó también en Hong Kong? Con las manifestaciones. Pero nadie ahí se atira contra el tema de derechos humanos y afectar el negocio que tienen, porque todos, no, están, todos están exportando a China, po. Y al final las empresas son las que pagan esta democracia, po. Sí, pero entonces, eso tú mencionás Cuba y Venezuela, si hubiera algún tratado ahí, alguna empresa grande negociando ahí, no molestaría. No lo hay, porque es un mercado bastante chico el cubano. De hecho, lo importante de Cuba hoy día y lo que está viendo Estados Unidos, por eso la retiró del tema de los países que apoyan el terrorismo y toda esa vaina, Cuba es estratégica. De hecho, ahí hay todo un desarrollo de inversión con respecto al tema de la minería. Modernizar los puertos, no tanto en minería, aunque los canadienses, bueno, el níquel, por ejemplo, allá es bien potente, y hace bastante rato vienen trabajando los canadienses allá, españoles, qué sé yo, los gallegos, como le dicen allá, sino por la posición estratégica que está Cuba, y que de una u otra manera lo que está fortaleciendo y lo que se está modernizando son los puertos. Porque precisamente ese es el plus que se le quiere dar en términos de modernidad, en términos económicos a Cuba. No, o sea, acá no se cuecen, o sea, no se apunta sin hilo. Pero es parte, insisto, de lo que vivimos a diario y que toca ver. Pero el caso de Abun, el caso de Gustavo Abun, es preocupante. Muy preocupante. Uno se pregunta, bueno, la respuesta la tiene ahí mismo, pero ¿cómo le dan tribuna a estos giles? Y bueno, sí. ¿Cómo no le dan tribuna? Obvio, pero si lo que necesita es instalar un discurso. Periodistas y presentadores de noticias que se vuelven histéricos porque se rompió una vitrina, po. Claro. Hoy estaba leyendo acá que el Instituto Nacional, como está en toma, ¿sí?, la directora de Educación de la Municipalidad de Santiago, María Luisa Rivera, evaluó la situación junto con el rector del Instituto Nacional, y como las demandas no le competen a la municipalidad, los desalojan hoy día en la tarde y ya fue entregada la carta. Todo muy bello y democrático, claro, por lo demás. Súper. Así que le entregaron la carta a los cabros. Que para desalojo. No, claro, tienen hasta la tarde para deponer la toma, o viene el desalojo con carabinero. Mira qué bello mensaje eso de preocúpense de sus vainas y no del resto, lo que pasa a nivel país. Ah, esto, ¿están por los profesores? No, qué tontera. ¿Están por la educación gratuita? No, eso no nos compete a nosotros. Sí, yo sé que aquí hay ropa tendida, gente, amiga que está escuchando todo el cuento, pero a mí Carolina Tobá me cae muy mal. Una de las razones por las cuales tampoco fui mal seminario, que era precisamente en el consistorial de la Municipalidad de Santiago, el tema de las radios comunitarias a nivel mundial. Encuentro muy facha Carolina Tobá. Yo sé que toda hay gente que dice, ay, si ella es progre y todo el cuento. No, encuentro muy facha Carolina Tobá. Muy reaccionaria. Ejemplo, hay varios. El tema es que la memoria es frágil, po. Yo todavía la recuerdo como vocera. O sea, no criminalizando, puede estar, pero hasta que le dio hartada al movimiento social y los estudiantes. Los estudiantes y se supone que le ganó a Salaquet. Salaquet era el que estaba antes de alcalde ahí. Sí. Y no mandaba a desalojar el primer día la toma. Claro. No, al segundo. Ah, pues era Salaquet, pero este tampoco era. ¿Ah? José Salaquet. Este era Pablo Salaquet. Insisto, es parte de cosas ahí que se dan viendo. Oye, hecho, me mandan una información acá que es bien interesante y bien importante, que tiene que ver con ahora terminar los alegatos a puerta cerrada, se dieron obviamente en la Corte de Concepción. Esto en base a, se está pidiendo la nulidad del juicio de Emilio Berkoff. Y el 19 de junio la Corte va a fallar. Lo que sí fue llamativo en esta pasada es que la sorpresa fue que apareció en representación de la aparecieron representantes, digo, de la gobernación en la audiencia, siendo que ni siquiera son creyentes. Lo que viene a demostrar. De hecho, hay una nota sobre Emilio Berkoff, les recomiendo leerla en Radio Vía Francia, que muestra todo el historial de cómo esto fue una persecución política, de que empieza en un 28 de diciembre del 2013, si no me equivoco, en adelante. Y que explica parte de su cómo le fueron encontrando cosas o tratando de instalar, y iba quedando sobreseído de esta no tenía mérito para esto, y seguían instalándole cosas. Uh-huh. Y este gobierno ha seguido en esa persecución. Recordemos que el cuento que lo inició el ministro en ese tiempo del interior, el Chadwick, era de que tenían a un líder de la CAM. Ese era el rollo. Uh-huh. Todo lo demás era accesorio. De hecho, él no queda detenido por el porte ilegal de arma en ese momento, sino que por otra orden pendiente, que era maltrato de obra carabinero. En una marcha mapuche. Y de ahí le ponen como 7 cargos. O sea, se aprovecha. De los cuales tuvo todo sobreseído. Terminó después de mucho tiempo. Uh-huh. Pero fue enjuiciado finalmente por uno de esos delitos. Y obviamente le queda ver algunas cosas. Entonces estoy leyendo acá algunas cosas, pero por ejemplo, ¿por qué enjuiciado Emilio Berkoff? El 27 de marzo pasado terminó el juicio de Emilio Berkoff, imputado por los delitos de robo con intimidación, incendio y porte ilegal de armas y municiones, juicio que termina con fallo condenatorio por porte ilegal de armas y municiones inventadas, absuelto por todas las demás acusaciones. Uh-huh. La Defensoría Penal Pública apela a la Corte Suprema frente al fallo del Tribunal de Cañete, basando su acción legal en la absoluta inexistencia del debido proceso legal y la vulneración de los derechos al acusado a manifestar cercanía con una determinada idea política. Que es efectivamente por lo que se está persiguiendo a Emilio Berkoff. La Corte Suprema determina que la apelación se realizará en la Corte de Concepción, cerrando así las puertas del máximo tribunal del país. Cuando hablamos de juicio político, ¿a qué nos referimos? En Chile, los juicios de carácter político han existido en régimen autoritario, en los que se quedan anulados las garantías constitucionales y los tratados de derechos humanos internacionales escritos por el Estado. Durante la dictadura, los juicios políticos, bueno, son parte de una contextualización, lo van a poder leer un rato más en radiodefensa.cl, porque es bastante largo. Pero les recomiendo ahí, busquen a Emilio Berkoff en la página de la radio y está la historia completa. Uh-huh. En una crónica muy interesante que tiene que ver con desde que lo toman detenido hasta todas las cuestiones, uh-huh, que le achacaban, y cómo se terminan cayendo y seguían insistiendo para tenerlo preso. Uh-huh. Oye, lo que hay ahora, que ¿de qué se trata el juicio? Que... ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Oye? Dígame. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento respecto a eso? O sea, ¿por qué se realiza este juicio ahora? No, se está viendo la anulación. Ah, la anulación. Por tanto, el 19 de junio la Corte va a determinar si se anula o no. Ya, pero fue terminado condenado por una sola de las cosas, todas las causas que tenía, al final terminaron condenándolo por una. Ya, pero esta anulación la presenta ¿quién? La defensa de Emilio Berkoff. Ya. La defensa a la medida condenatoria. Uh-huh. Ahí lo envía el Instituto Nacional de Brasil entregado esta tarde o será desalojado. Nos envían un link de la gente de Voz Ciudadana. Voz Ciudadana Chile. Oye, la marcha de los profes, estaba viendo alguna foto y es gigante. Estoy tratando de meterme a Voz Ciudadana porque me parece que Voz Ciudadana es los que te piden... Es multitudinaria. Que tenés, sí, que ponerle me gusta a este y nunca le he puesto me gusta porque no me gusta. Pero voy a ver. Sí, ¿cómo se llama? Claro, pues es como la marcha que hubo anteriormente en que los profes se sumaron. Uh-huh. Y tú decías, claro, venían Paine, Buin, todo como de la región metropolitana, que la región metropolitana no es Santiago, Maipú, Estación Central. No, sé cuántas comunas son. De claro. 30. 36, si no, claro, me tenéis Lampa, Buin, Til. No estoy carrileando. Sin fin de comunas, que están como rurales, porque también son, y todos llegan acá a la marcha. Uh-huh. Y son súper prendidos y con sus consignas. Anda hasta un manual de las canciones que tenían para cantar hoy día son en la marcha. Son profes, po. Claro. Tienen que ser creativos. Bacán. Oye, buena onda la gente. Mira, estoy leyendo el patagono.cl que nos manda Mauricio Donoso. Bueno, ya echamos de dónde. El patagono.cl. La gente ahí se me entenderá perfectamente, pero dice lo siguiente. Este es el editor de El Patagónico. www.radiovillafrancesa.cl. Ahora los mapuches anuncian manifestaciones contra la Copa América. ¿No será mucho el despelote? Cualquier buen proteste corta camino. Un problema no menor podría tener la organización de la Copa América, bla, bla, bla, bla, mapuche. Y después de la asociación mapuche, Ayun Mapu anunciará movilizaciones para el próximo 10 de junio frente al aeropuerto de Temuco. Protesta por el retraso de entrega de 3.700 hectáreas comprometidas por parte del gobierno de la comunidad a modo de compensación por la construcción del terminal aéreo. Y dice, ya en mayúscula, porque el tipo está histérico, entonces ya cambia la letra y ahora el editor pone mayúscula. Pero ¿hasta cuándo mierda le van a entregar más y más tierra a estos hueones si después no la trabajan y siguen sumidos en la pobreza? Paremos el hueveo un rato, alguien que ponga atajo a este despelote. Cualquier mierda ahora proteste y corta los caminos. No pues, esta no es forma de vivir una democracia. Lamentablemente todo el hueonaje está farreando la democracia. Después vendrán los lamentos y lloriqueo. Mira tú. Qué lindo él. Farreándose la democracia. Mm. Te pasaste. Al suo. Uh-huh. Bueno, el otro día, el día sábado, domingo, me acuerdo en qué fondo, ahí en la región de Los Ríos, se juntaron gente que quería paz. Uh-huh. Paz en la región, en Lumaco, en todos esos sectores. ¿Ah? Son las típicas marchas de la paz de la derecha, po, de los agricultores. Fue en un fondo. O sea, primero que nada, fue en un fondo. Recuerdo policial, me imagino. Los autos que llegaron, porque llegaron desde la región, de otras regiones, también llegaron a Temuco y otros sectores. Los vehículos, las camionetas, estas 4x4 pobrecitas que tienen. Claro, iban con 30 palos cada iban una. Con vigilancia policial y los dejaron en la puerta del fondo. Uh-huh. Hubieron también ahí sus políticos metidos todo el tema y era una marcha era una convocatoria anti mapuche con gente de apellidos tan chilenos como los Mackay, ¿cómo se llaman? Los Luxinger Mackay y todos esos apellidos así como chilenitos. Uh-huh. Y que han estado por siglos según ellos en esas tierras. Siguen siendo colones y siguen siendo como parte de la supremacía blanca, porque tampoco claro. No se mezclan con los mapuches o con la gente del sector. Claro. Solamente los tienen de peones. O sea, para el trabajo nomás. Uh-huh. Nada más, por el perro. Claro. Porque ellos los denominan perro a los uh-huh. trabajadores. Sí, porque hay familias, sí, que uh-huh. pero que no son de esta parte de la como supremacía blanca, sino que se mezclan en parte como son gente. Son campesinos más prácticamente. Claro. O quizás sí tienen tierra, fueron colonos inicialmente, pero sí se han mezclado con la gente. Pues en cambio, estos no, estos tienen una postura así ya nazi, ¿cachai? Respecto al tema mapuche. Uh-huh. Y van a defender su tierra, que son dueños de las forestales, dueños de todo, del agua. Claro, el tema así como, es que son flojos, se la entregan tierra, no trabajan. Ellos no trabajan la tierra para generar dinero, uh-huh. Para enriquecerse más y aplastar. Seguro que sí, que no, pero me parece una tontera la editorial de esta defensa a la democracia de manifestarse. De hecho, manifestarse implica necesariamente buscar las mejores oportunidades, porque es que no hay una presión social. Hay gente que cree que las protestas o trata de darle un tema decorativo, de que fueran espacio, no sé, es como, ay, mira que le están protestando. La protesta tiene que ver con que alguien le molesta. De hecho, es como preguntarle a la gente de Entel por qué deja de trabajar, porque está afectando a los clientes. ¿Cachai? Gente que mira las cosas. Le pregunto a la gente de la Patagonia qué piensan de este patagónico.cl, el diario digital de Magallanes. Yo me acuerdo haber leído unas cosas parecidas de este medio. Pero bueno. Así nomás la cosa. Así nomás. Nosotros ya vamos terminando este matinal de día lunes, de inicio de semana. Muy tirado para la pauta. Y nada, una semana que va a estar marcada por movilizaciones. Recordemos uh-huh. que se vienen movilizaciones también. La confecha de esta semana, me parece que el jueves hay una movilización más. Hay un paro nacional llamado a partir de junio. El miércoles también hay una movilización. Oleada de tomas, paro nacional de los profesores. Está movida la cosa. Uh-huh. Movida la cosa. Y ojalá sirva para ponerse a discutir de en serio ciertas cosas. sin contar también ahí descontando las huelgas y todo lo demás. Así que ya vamos terminando este matinal de día lunes, ¿no? Si no me equivoco, no hubo ni pausa musical. No, a ver, no otro tema para ver. Oye, yo, para ir despidiéndome, quiero hacer una mención honrosa, no, una mención especial a toda la gente que colaboró hace ya como 2 o 3 semanas atrás a la Tallarinata, porque ya la semana pasada hicimos andar ya el nuevo servidor más potente, que ustedes pueden verlo reflejado en la página de la radio, está mucho más rápido, y eso fue gracias a todos quienes colaboraron con este medio para que podamos seguir dando obviamente el mejor servicio posible. Es impresionante el flujo de visitas. Sí. Gracias ahí por mostrarnos en términos de estadística. Uh-huh. Que vamos para adentro. Era necesario aumentar y gracias también a esa actividad propia y parte de la autogestión de la radio, pudimos también aumentarlo. Uh-huh. El tema de la cantidad de servidor y que permite que el flujo hoy día sea impresionante. Sí, sí. Así que prontamente se viene otra. Sí, se viene una porotada y vamos a estar dando aviso. Yo anoche eran las 5, estaba comiendo poroto. Sí, vamos a hacer una porotada. Wow. Tenemos fecha como prevista para pa ir cachando bien el 5 de julio. ¿Ah? Porotos, pebre, sopa y pilla. Ahí si quieren, no sé, pues sus porotitos con sus huevos fritos o con sus chuletas para los otros. Va a variar un poquito el precio por lo mismo, po. ¿Mm? Uh-huh. Ahí vamos a ver, po. Claro, pero sus ensaladas, su rico café, su vinito navegado también para el frío. Para que nos estén acompañando, porque como decíamos otra vez, tenemos harta necesidad en cuanto a equipo. Uh-huh. Entonces, no sé, pues de repente falla alguna cosa, falla otra, la misma tema de la luz que se nos corta cada rato, hay que echar a andar un generador, uh-huh, terminar de ver eso. Entonces tenemos necesidades técnicas más que nada que tenemos que suplir y para eso pedimos la colaboración de todos aquellos que nos escuchan y que quieren esta radio. Uh-huh. Así que íbamos a estar avisando. Claro, y para que siga funcionando decentemente, pues porque esa es la idea, pues porque podemos estar nosotros transmitiendo, nosotros tres aquí, y en verdad si están malos los servicios técnicos con los que se emiten esas ondas radiales, no llega nadie, pues, y no nos van a poder escuchar. Obvio. Así es. Pero nos puede escuchar y cada vez más gente, así que buenísimo eso también. Nos dice Marcia antes de irnos, es trending topic en Latinoamérica, el yo apoyo a los profesores. Bien. Bacán. Ese hueonazo se refiere a los lamentos y lloriqueos, entre comillas, por los mapuches asesinados por los pacos, TEPCOM, por tu calidad humana. Eso a propósito del patagónico.cl. Uh-huh. En fin. Sí. Aquí Grisa dice, dicen porotos, dicen vinito navegado, dicen huevo frito en ensaladas, córtenla, que estoy cagada de hambre. Yo Elisa también, Monte. De hecho, no sé si se ha escuchado por el micrófono, que pero suena a mí. El estómago de esta chiquilla me tiene... Es un micrófono para que se despidan. Napo, nos estamos escuchando mañana nuevamente el matinal. Uh-huh. Siga con la programación de la radio, eso, porque no me online. Recuerdo, no me recuerdo qué programa hay hoy día. Entonces, hoy cerro. Día les digo. Pero cerro día, no, po. Ah, no hay no, cerro. No hubo cerro no el viernes. Cerro, po, así que no hay cerro. El viernes, dijimos durante el matinal, no nos han avisado los cabros de cerro porque habíamos contado que la trae 5 minutos antes, nosotros pensamos que era sándwich y no lo era. Entonces dijimos, va al cerro a la izquierda y nos llaman en la tarde diciendo, no va a cerro a la izquierda el viernes. Ironías de la vida. Uh-huh. Saluda a Concepción. Sí que no hay cerro hoy día en la noche porque no hubo el viernes, obvio. Pero le tenemos, bueno, desde el Noticiero Ciudadano, Democracy Now, suena revolución. La chispa hoy día no va, vale los martes. Bloque musical, la repetición del matinal que va a las 6. Y eso. Así que sigue con la programación de Radio Villa Francia. Mañana en la mañana el matinal nuevamente para ir viendo qué es lo que va pasando con los profes. Bueno, y con toda la información se supone que mañana también empieza la huelga de parte de la salud. Bueno, que la pena está y la confusión se estaría sumando a un paro de 72 horas, si no me equivoco. 2, 3 y 4 parece. Exacto. Que es el paro. Así que atento con eso. Atento con eso y vamos a estar ahí atentos. También oye, si hay universidades, colegios, liceos cercanos a su casa que estén en toma, vaya a preguntar, no sé, pues si les falta algo, ahí sí pueden ir a colaborar. Exacto. Uh-huh. Mauricio dice, Bueno, ahora están todos dando su menú. Pablo Benavides dice, hoy comeré poroto. Pelusa dice, allá, allá somos cuando esté la porota. Mauricio Donoso, yo me voy por unas pantrucas. Yo voy de nuevo por poroto. Sí. Las lentejas no me gustan, pero los porotos me encantan. De hecho, ayer me comí tres platos. Yo voy a hacer garbancito. No me gustan. Porotos, ricos. Yo quiero lentejas. Porotos. Es que los porotos son muy ricos. Sí. Es una exquisitez esta legumbre. Pero a la chilena, así con porotos con rienda. Así, qué cosa más rica. Tengo un hambre. Sí, de hecho vamos a comer. Nos despedimos. Nos tenemos que ir después del noticiero. Nos queda todavía acá. Nos despedimos, nos reencontramos nosotros mañana. Mañana que está Carmen con Joaquín. Joaquín, sí, que va a llamar a Gajardo, dijo. Así que vamos a ver cómo no, va a salir lo eso. Lo que se refería a Joaquín fue como, ¿no habrá un telefonazo de Gajardo durante el paro? No dijo eso y ya quedó, así que mañana ya, bueno. Joaquín lo va a llamar. Nosotros por nuestra parte nos despedimos y nada, pues muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros nos estamos reencontrando mañana a las 10. Y esto fue, y también en la retransmisión hoy día a las 6. Saludo también a la gente que escucha la retransmisión, que no es poca. Y esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Cuídense, tengan una buena jornada y inicie bien la semana. Bastante movilizada. Saludos a la abuelita. Saludos a la abuelita, el otro día la vi. Que esté, sí, muy bien. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final. Aquí finaliza El Matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.